Bueno, pues entonces bienvenidas a la última clase del 2019, en espera de la última clase en el 2020. La idea es muy sencilla, en realidad el lunes pasado vimos un primer ejemplo en el que en un ámbito geográfico concreto vemos la diversidad cultural, social, incluso lingüística, fue una cosa que discutimos mucho la semana pasada, de regiones específicas del mundo árabo-islámico. Bueno. El día de hoy vamos a olvidarnos un poco de lo árabo, o sea, de ese adjetivo conjunto que es árabo-islámico con un guioncito en medio. Nos olvidamos de lo árabo y nos quedamos en lo islámico. Pero que en realidad es una cosa que hemos repetido, una idea que hemos repetido desde el principio de la primera clase. El mundo árabe es una minoría importante, una minoría pequeña, pero es una minoría dentro de la configuración mundial de lo que de alguna manera llamamos el mundo islámico. El primero que se llama a sí mismo mundo islámico es el propio mundo islámico, entonces tenemos bula, pero la palabra no es ni islámica, pero sí, tenemos bula para llamarlo así. Entonces, es un caso de estudio, esto se hace mucho en ciencias sociales, toma un caso de estudio y se intenta extrapolar una serie de conclusiones más generales a partir de ese caso de estudio específico. Nuestro caso de estudio va a ser Turquía. Vamos a hablar en realidad de dos entidades políticas diferentes, pero que tienen una continuidad. Una es el Imperio Otomano, eso casi nos va a ocupar la mitad de la clase. Y luego la otra entidad política sucesora, según el derecho internacional, del Imperio Otomano, que es la actual República de Turquía. Son en realidad... ¿Por qué dices? Del anhelo de Occidente. Pues cuando llegues a la diapositiva número 23, ustedes podrás comprender por qué. Bueno, 23 no, a la 15. Con llegar a la 15 es suficiente. Pero luego nos quedan unas más. De Turquía. El nombre oficial de Turquía es Türkiye Cumhuriyeti, que es República de Turquía. Entonces, ¿por qué nos interesa Turquía? Porque es un país muy bonito, se come muy bien y hay muchos monumentos. Pero aparte, que todo eso es verdad, aparte es el único estado del mundo islámico que nunca, y cuando digo nunca es nunca, ha sido colonizado por potencias occidentales. Y eso aparte de lo muy orgulloso que ponen los turcos, no sin falta de razón, nos sirve para analizar un país que políticamente ya veremos que culturalmente va por otro lado la cosa. Ya veremos en qué consiste esa cosa. Lo que políticamente siempre ha sido, incluso cuando ha estado amenazado con ejércitos coloniales, con ejércitos extranjeros, más que coloniales, bueno, coloniales, ¿vale? Ya lo vamos a ver al final de la clase. En su propio territorio los ha conseguido expulsar y de hecho estuvieron relativamente poco tiempo. Sí. Lo que les cuenta la película es esa parte moderna de la historia de Turquía. O sea, lo que cuenta Politiki Kuzina es esa parte en la que el Imperio Otomano ya no existe. La película, digamos, tiene un corte fundamental en los años 50, que es cuando los griegos se van, quedan griegos, pero la mayor parte de los griegos se van a Grecia, que en realidad no era su patria porque no la habían visto más que de turismo. Y los turcos, que había muchos en Grecia, se van a Turquía cuando en realidad tampoco era su patria porque, pues eso, la habían visto de turismo. Ahí lo que hubo fue un intercambio, como pasó con la India y Pakistán entre el 48 y el 54, en que dos estados en realidad nuevos, bueno, Grecia para ese momento, Grecia se funda como estado moderno en 1830-34, pues bueno, ya tiene más de 100 años, 120 años como estado independiente, pero son estados modernos, o sea, no tienen nada que ver con nada particularmente antiguo, y lo que hacen es una cosa que, para que no suene mal, llamamos intercambio de poblaciones o permuta de poblaciones, pero que en realidad, según el derecho internacional, es una limpieza étnica como una casa de grande. Exacto. Es lo que pasa en Pakistán y la India, es lo que pasa entre Grecia y Turquía. Entonces, de eso les cuenta la película. La película, el título en griego, que la versión original está en griego, hace un juego de palabras. Bastante gracioso y bastante inteligente. Cocina, en griego moderno, se dice cocina, y es tanto el lugar donde se cocina como lo que nosotros llamamos la cocina francesa, la cocina mexicana, ¿no? Cocina. Politiki tiene tres significados en griego. Falta de uno, tres. Con lo cual, el título está refiriéndose a estos tres significados. Politiki es político, política en realidad. también se refiere a urbano. O sea, y poli en griego moderno es la ciudad, la urbe. Entonces sería la cocina urbana, frente a la cocina rural. Pero tiene un tercer significado. Politiquí es lo que se refiere a Estambul, es decir, a Constantinopla, que es como se decía y se sigue diciendo en griego esa ciudad que los turcos llaman Estambul y que el resto del mundo llamamos Estambul. ¿Por qué? Porque Constantinopla en griego es la ciudad, la urbe, por excelencia, y poli. O sea, cuando los griegos dicen en griego, por ejemplo, timpolisame, voy a la ciudad, eso va en mayúscula, no voy a cualquier ciudad, voy a Estambul, voy a Constantinopla, voy a la ciudad por antonomasia. Entonces, con una sola palabra, un juego de palabras, el título en griego bastante, que quienes han visto la película entienden rápidamente de por qué. O sea, claramente hay, la política se inmiscuye en la vida de esas gentes, hasta disgregar su vida, ¿no? Están viviendo en la ciudad por antonomasia, ¿no? Una ciudad cosmopolita en su misma esencia. ¿Y cuál era el otro migrado? Y es Estambul, y es Constantinopla, es Constantinopoli. Vale, muy bien. Entonces, nosotros vamos a partir en nuestra indagación de la siguiente hipótesis de trabajo, ¿eh? Esto está bien que se vea medio... Sí, no, bueno, sí, pero no. Sí, pero no. Tiene... bueno, es que está un poquito pequeño, pero no se preocupen. Recuerden que ahora les explico. Recuerden que se lo voy a mandar, entonces no. No, no está del todo bien, pero porque es chiquitita. Bien. No, tanto, pero bueno. Vamos, la hipótesis de partida, la hipótesis de trabajo, esto como es un instituto de estudios avanzados, pues hacemos investigación seria, es la siguiente. El Estado turco y el Estado mexicano son primos hermanos. Pues yo te lo voy a intentar demostrar. ¿Por qué? Porque los dos son estados post-revolucionarios. Los dos son estados nacionalistas. Esto parece una tontería de pues, todos los estados son nacionalistas, sí, pero no en el grado de México y de Turquía. Pero realmente el nacionalismo es bastante exacerbado. Los dos son estados fundados con una tradición autoritaria. Turquía ha tenido dictaduras, ha tenido golpes de estado. Y ha tenido sobre todo un régimen político que de alguna manera persiste hasta hoy, eso es que al final te lo platicamos, de tendencias autoritarias. Y los 80 años del gobierno del PRI, pues menos en el nombre, fueron una dictadura. Menos en el nombre. No, bueno, en ciencias políticas, sí, yo también me sale eso, pero en ciencias políticas y con razón dicen sí, pero no. Que había, en fin, había sus, o sea, Julio Scherer podía tener un periódico. Por dar un ejemplo que todas conocen, y que, ¿no? Entonces, luego se lo cerraban, pero podía tener. Entonces era la famosa dictadura perfecta, ¿no? Que dijo Vargas Llosa. Por ejemplo, Vargas Llosa dice: México es una dictadura perfecta en prime time en televisión nacional. Con Octavio Paz y el otro. El Krause, delante de él. Claro, es una Unión Soviética, no lo decía. Entonces, bueno, pero bueno, tienen tendencias autoritarias. Son nacionalistas. Son nacionalistas, son post-revolucionarios, nacen las dos de una guerra revolucionaria, la Revolución Mexicana, sobre todo una guerra hacia el exterior, una guerra civil muy larga, y en consecuencia, pues si hacemos una lista, una checklist, pues hacemos check, check, check, check, check, y México y Turquía en eso se parecen mucho. Luego no tiene que ver con estas características, si quieren, sociopolíticas o políticas ilegales, pero las dos, México y Turquía, son importantes y no grandes potencias regionales. Es decir, no son países de chichinabo, tanto por población, por economía, por muchas razones, hasta, digamos, eso no suele importar mucho en la geopolítica, pero sí para el orgullo nacional, que sí importa para la geopolítica, la cultura o las culturas de ambos países, de ambos estados, pues son en todos los dos casos milenarias. Aquí hay ruinas milenarias, en Turquía hay ruinas milenarias, muy anteriores a los romanos y a los griegos. Mucha, efectivamente, resumiéndolo, mucha historia. Qué y la historia pesa. La historia pesa. Digo, no es original mía, ¿eh? Pero me viene muy bien para la clase. Entonces, lo que tienen ahí, pues son como dos grandísimos momentos del nacionalismo respectivo. Lo van a ver cuando vean la presentación, digo, porque sí, me queda un poco pequeña la letra. Lo de la derecha, pues lo conocen de sobra. sin duda lo van a llamar el altar a la patria, se equivocarán, nunca se ha llamado así. Eso es el nombre popular, eso se llama Monumento a los Niños Héroes, que no sé cuánta gente en México lo sabe. No es del Porfiriato, no es un monumento centenario, es un monumento postrevolucionario de los años 40. Entonces, bueno, y celebra uno de los mitos fundadores históricos de la actual patria mexicana. Por supuesto, es anterior a la Revolución y hasta anterior al Porfiriato, pero digamos, ese mito de los niños héroes fue integrado muy exitosamente en el relato nacional mexicano posterior a 1930. Y lo que tienen a su izquierda, pues es el equivalente del altar de la patria. Quien haya ido a Ankara, que es la capital de la República de Turquía, está en el centro del país, es el mausoleo del fundador de la República de Turquía, Mustafa Kemal Atatürk. O sea, Mustafa Kemal, ese es su nombre, Atatürk es su apodo, un apodo que fue legalizado por el Parlamento que ya forma parte de su nombre. Atatürk significa en turco, en un turco a propósito arcaico, no es un turco normal. O sea, en turco normal eso se diría Türkleri Atasür, y ahí pone Atatürk, entonces algo ha pasado. Lo que ha pasado es que a propósito querían que sonara antiguo ese nombre, ¿no? O sea, Atatürk significa el padre de los turcos. Es cuando van al aeropuerto, que tanta envidia les da, actual de Estambul, y se llama Atatürk, pues es por este señor. Va a salir mucho, ¿eh? O sea, que Atatürk va a ser uno de nuestros protagonistas de la clase de hoy. Entonces, bueno, esa es nuestra hipótesis de partida. No vamos a hablar de México más, porque si no se nos acaba la hora y media. Pero de lo que sí quiero es que tengan en la cabeza esto, porque ustedes conocen perfectamente México, perfectamente, de lo mucho más que yo, entonces les puede resultar una realidad con la que pueden comparar la realidad turca, de tal forma que la realidad turca no se les haga tan extraña, o si quieren, tan exótica, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces les decía, vamos a hablar de dos cosas, una el Imperio Otomano y otra de Turquía, pero resulta que el Imperio Otomano y Turquía le pasa como la batalla de Zempoala y los Estados Unidos mexicanos, que se entrecruzan en algún momento del relato nacional. Mire, desde hace más o menos 15 años en Turquía hay un fenómeno cultural muy interesante, sobre todo para los que nos gustan las telenovelas, que son las series históricas, pero series de 400 episodios. Por eso digo que Turquía es uno de los grandes productores de telenovelas del mundo mundial. Entonces, igual que México. Igual que México, sí. Check. Muy bien. Efectivamente. Entonces, una de las de los grandísimos éxitos de la televisión turca de los últimos 5 años, no, 10, porque digamos las primeras temporadas ya son más antiguas, ya acabó. No, eso es 400 años para atrás o 300 años para atrás de lo que ahora va a salir. Ah, okay. El Turul es que como lo han puesto en Netflix, pues lo ha visto todo el mundo, pero en realidad, o sea, sí ha sido un gran éxito, pero esta fue anterior. La pasaron en México, pero un poquito como de puntillas, es como que no... Es una serie larguísima de 7-8 temporadas, 300 episodios. Así se llama. Se llama, en turco se llamó El Siglo Magnífico. Muhteşem Yüzyıl. En español, por ejemplo, en Argentina la llamaron, ¿cómo se llaman? El Sultán. Entonces, esto no es historia del Imperio Otomano. Esto es presente cultural de la República de Turquía. Vamos a ver, esto es como una especie de tráiler, ¿no? Para que se vayan situando, porque uno de los argumentos principales de la clase de hoy es que el pasado en Turquía está muy vivo. También pasa en México. Check. ¿No? Entonces, y ese pasado tiene un reflejo en la cultura popular como las telenovelas. Les gustarán o no las telenovelas, pero no hay cultura más popular que las telenovelas, sobre todo en Latinoamérica o en Turquía. Entonces, esto es una especie de resumen de tráiler. Solo quiero que lo veamos un poco. ¡Ay! Dios. Eso es. A ver si está todo, funciona muy bien. ¿Pueden bailar? Ya. Yeah. Espérate. Es que se me ha olvidado. Sí, no, bueno. Oğlum, aslanım, Süleyman'ım, Allah her zaman yardımcın olsun. Sultan, Sultan, Sultan, sizin o kadar hasretim ki. Ah, muchas gracias, Karen. Yo creo que sí. Y si quieres la dejas así para que se vea. Neresi burası? Geldik mi aslında bu cehenneme? Getirin bana bu aşağıdaki arsız kızı. Buradaki kızların hepsi sultan için hazırlanacak. Seçilirsen, bir de erkek çocuğun olursa Hazreti Sultan sayılır. Dünyayı seyrelir. Les han quedado ganas de echarse los 400 episodios. Bueno, eso sí, no. Ese es el título en turco, Mochtesche Müjil, es el siglo magnífico. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, esto es una parte de la nostalgia neo-imperial. Recuerden, un dato que seguro que muchos conocen, Turquía dejó de ser un imperio en 1922. Antier. Antier. Sí. Mi abuelo, cuando ya era grande, todavía, ¿no? Él hablaba de, oía hablar, no creo que mucho, porque es un señor de campo, pero sí, de un estado que se llamaba el Imperio Otomano. Los judíos y los libaneses. Ertugrul. Ertugrul es el fundador de la dinastía otomana, que se llama Osman, pero que tiene otro, otra alias. Entonces, lo que cuenta Ertugrul es. Sí, sí, si quieren. Digo, ahora. Un poquito nomás, Karen. Ustedes díganme. Más, ¿eh? Sí, muy amable. Que vayas aprendiendo turco en tu próximo viaje. Este, Ertugrul lo que cuenta es la fundación de hecho cuenta antes, te he dicho Osman, pero no, cuenta la historia del padre de Osman, que es el fundador de la dinastía otomana. La dinastía otomana se funda en el siglo XIII y Ertugrul la historia que te está contando es del siglo XII. No, es otra, la de Renacimiento. La del guapito, no. Resurrection. Los dos guapitos. Esa es Resurrection. Resurrection. Sí, no, yo decía la otra, pero bueno, no importa. Sí, es que el Ertugrul en turco significa resurrección. Resurrección. Pero ¿cuál otra, María? Hay varias turcas. No me acuerdo, pero del final del imperio, que hay un militar que tiene una enamorada. Savet ve Kursi, algo así se llama, sí. Que está en Netflix. Es película, ¿no? Como ven, María tiene. María y yo tenemos mucho tiempo libre. ¿No? Podemos revisar toda la cartelera de Netflix. He visto pocas, pero me gustan estas historias. El punto. Sí, no, todas. Aquí es para gente con mucho tiempo libre o muchos viajes en avión. Sí, Karen, cuántas cosas interesantes, pero no hay tiempo. Bueno, no sé si es interesante, ¿eh? Esto está hecho. Bueno, esto es telepopular, pero bueno, el punto es, efectivamente, hay todo un revival, lo hay desde hace por unos 10 años, la fecha no es casualidad, ahora les explico, de series que ven millones de personas, no solo en Turquía, que desde luego también, Turquía tiene casi 80 millones de habitantes, eso da para muchas cosas, y esos 80 millones, una parte muy importante, están, digamos, en un estrato de clase media, con lo cual tienen acceso al consumo. En los años 80 no era tan así, a partir de los años 90 sí es así. Y hay un revival neoimperial que puede ir, digamos, hasta el siglo XX y el final del imperio con la Primera Guerra Mundial, o puede irse. Esta fue la que abrió el camino a todas. Qué interesante. Hubo antes que esta, pero esta se tiraron la casa por la ventana, hubo una producción, una superproducción. Bueno, ya ven, una superproducción. Tengo momentos a veces un poco de. Bueno, ya deja el episodio. Pero en fin. Digo, pues las telenovelas tienen eso. Bueno, entonces, ¿qué cuenta esta serie? Esta serie cuenta una historia de amor. Cuenta una historia de amor entre la rubia, entre la güera. Sí, el siglo magnífico cuenta una historia de amor entre la rubia, que se llama Roxanne. Bueno, las fuentes europeas la llaman Roxanne. Y el más importante sultán otomano de todos los tiempos, y eso es decir mucho. O sea, era el gran enemigo de Carlos V de Habsburgo. Igual. O sea, no había. De hecho, en muchas ocasiones el que ganó fue el otro. Que es Süleyman. Süleyman el Magnífico. Es decir, en español a ese señor se le suele llamar Solimán. Es Solimán el Magnífico. Pero fíjense, ya desde aquí hay un punto interesante de la cultura turca contemporánea. A este sultán Süleyman, Süleyman es en turco, es Salomón, Süleyman, árabe. A este sultán Solimán en turco, y antes en otomano, que era otra lengua acá, lo explicamos. Se le ha llamado siempre, se le sigue llamando Kanuni, es decir, el legislador. Kanuni Süleyman. Así se le ha llamado, ese es su apellido, su, su alias, ¿no? Bueno, en todas las lenguas europeas se le llama el Magnífico, en aras de su potencia y que, bueno, pues fue muy reconocido, digamos, en su época, incluso por sus enemigos europeos. Este señor llegó a asediar Viena, es decir, Viena es la casa solariega, es decir, la sede de la dinastía Habsburgo. No es casualidad. Fue a tocarle la barba u otra cosa a Carlos V a su casa. Su casa podía estar en Sevilla o donde fuera, pero su casa de su familia, de toda la vida, donde está, es y era Viena, de donde están enterrados los Habsburgo desde tiempo inmemorial. Claro, los Habsburgo austriacos. No, no llegó, pero puso, casi, sitio, puso sitio a Viena durante 8 meses. 8 meses de sitio son muchos sitios. Y en el siglo XVII hay otro sitio de los otomanos a Viena. Y ahí, igual, se tiran otros 10 meses. Entonces, bueno, no llegó, pero ahí estuvo. Exactamente. Y lo que sí conquistó Solimán fue Hungría. Hungría nos parece... No, Hungría era uno de los principales reinos de Occidente y de los más grandes. Y se lo comió entero. No, Hungría... No, es que ya te vas al siglo XVIII. No, Hungría se vuelve a Habsburgo, o digamos lo conquistamos a Habsburgo, justo cuando recuperan, digamos, cuando hay una dinastía local. El último rey húngaro es Luis, y no tiene nada que ver con los Habsburgo. O sea, se vuelven a Habsburgo luego, en el siglo XVIII. Bueno, entonces, ¿quién llama a este gran sultán el Magnífico? Los europeos. ¿Qué nombre le dan los turcos del siglo XXI a su serie? El Siglo Magnífico. Claro. Es decir, utilizan el nombre europeo. ¿Esto qué nos tiene que decir? Ojo, esto no es historia y esto no es Imperio Otomano. Esto es la fascinación, en parte nostálgica y en parte enojada, de los turcos por su pasado imperial. De los turcos de ahora. De los turcos, claro, que tienen una neurosis colectiva profunda ahora. No del Imperio Otomano de 1922. Porque no les está llamando Kanuni Süleyman, o no sé cómo lo hubieran llamado, el siglo legislador. Es un poco tonto el nombre, pero sí. Le han llamado con cómo le llaman los europeos. Los turcos y los otomanos jamás llamaron a Süleyman el Magnífico. Entonces, el siglo magnífico es el siglo XVI. Digamos, el Imperio Otomano tiene... El siglo principal más importante empieza en 1450, bueno, ahora lo vamos a ver. Conquistan Constantinopla, y el siglo XVI es como el siglo del Imperio Otomano. El siglo XVII va a ser muy, muy importante, aquí no lo vamos a tocar mucho, y el imperio es un estado perfectamente funcional, lo vamos a ver un poco más adelante, hasta su misma caída. Que cae, como cae el Imperio Austrohúngaro y como cae el Imperio Alemán. Son estados perfectamente funcionales que pierden la mayor guerra que ha habido hasta ese momento. Entonces, sencillamente, pues eso, están derrotados. ¿No? Entonces, no hay quien gane eso. Miren, vamos a seguir. Bueno, muy rápidamente. Esa es la máxima extensión territorial que se alcanza a mediados del siglo XVII de lo que en otomano, ahora les explico muy rápidamente, se llamó el estado de la dinastía otomana. Devletia, Elei, Osmania. Eso es lo que nosotros llamamos el Imperio Otomano. ¿Por qué se llama otomano? Por el fundador, que es importante, pero para los otomanos, para el resto de la historia mundial tampoco igual. Entonces, el fundador se llamó en español Osman. Osman es la adaptación, digamos, a las lenguas túrquicas de un nombre árabe que es Osman, y de ahí viene nuestro otomano. Hay una O por ahí que se llama en lingüística pentética, o sea, una O que sirve para sujetar la T, y por eso lo llamamos otomano. Y por eso ellos mismos se llamaron siempre otomanos. ¿Por eso usaba un gorrito así como gorrito? Sí, en Ertugrul, sí. No, porque no llega a vivir, o sea, en Ertugrul no lo ves. Porque es la historia de su padre. Lo de Osman, se lo ponen con... Pues seguramente, o sea, porque ese es el gorro, tradicional de las estepas. Ah, o sea, los pueblos túrquicos, todos, los azeríes, lo que hoy llamamos turcos, porque no eran los otomanos antiguos, los tayikos, que no hablan exactamente una lengua túrquica, pero sí son culturalmente turcos, los turmenos de Turkmenistán, todos esos pueblos llamamos túrquicos, porque todos comparten un origen lingüístico cultural común. Y todos se reconocen, ¿no? O sea, es un poco como la idea de Latinoamérica. Pueden ser más raros, menos raros, pueden comer arepa, pueden comer tortillas, pueden tomar nate, pero todos tienen la idea de que más o menos son primos, ¿no? Entonces, un poco lo que pasa hasta el día de hoy con los pueblos túrquicos, que por supuesto es una de las cosas que quiere hacer el Imperio Turco, el gobierno turco, ¿no? Revivir esa idea, ¿no? Esplendor. Ese esplendor, sí, de ahí viene. Nostalgia de esplendor. Pues se llama así la clase. Entonces, el primer califa otomano, o sea, el primero que se proclama emperador de todos los musulmanes, aunque los musulmanes no le hacen mucho caso, es Murat, que nos da un poco igual también, simplemente tenía que poner la fecha porque es el primero. El que empieza a importar mucho, muchísimo, bueno, en realidad el padre, pero aquí como es una clase de hora y media no nos da tiempo. El que recuerda la historia es Mohammed II, o en turco Mehmet, Mehmet en turco es Mohammed, que es el que conquista Constantinopla. Ojo, la conquista de Constantinopla, la conquista del Imperio Bizantino, empieza 150 años antes. Es un lentísimo proceso de conquista de toda la península Anatolia, que es, como todas saben, el núcleo, digamos. O sea, los turcos vienen, como todas, también es turquía, del Asia Central. Por una serie de migraciones que tenemos las invasiones mongolas a lo largo del siglo XI y XII, van llegando, digamos, hacia el presente fértil, que es esto. Y se van quedando en lo que hasta hoy se llama en turco la Anapata, ¿no? O sea, la tierra patria, que es la península de Anatolia. Y poco a poco van conquistando también la Tracia, estos Tracia. Por eso queda este trocito de la actual Turquía, digamos que está en Europa. Ustedes van a Estambul y dicen, miren Europa, estamos en Europa y en Asia, ¿de verdad? Geográficamente es verdad. Bueno, Marmara. El que empieza, sí, el mar de Marmara. El que empieza a importar es Mehmet II. Mehmet II es el abuelo de nuestro amigo Suleimán. Pero sobre todo es el que conquista Constantinopla. Ya les digo, es un gran militar, de hecho, se le llama en turco Fatih Mehmet, o sea, Mehmet el conquistador. No es una figura menor en absoluto, pero ya el gran esplendor del imperio en todos los aspectos. En la siguiente diapositiva vemos qué son esos aspectos, es Süleyman, que además tiene el reinado más largo de todos los sultanes otomanos, 46 años. ¿No? Nace en 1494, asciende al trono con 26 años y muere en 1566, ya una edad para una época bastante respetable, y es un gran militar que se pone al frente de sus ejércitos. Casi es el penúltimo sultán que hace eso, ya luego lo demás deciden que eso de los ejércitos bien, pero la va otro. Entonces, en 1526, es decir, apenas 6 años después de subir al trono, da un aldabonazo en toda Europa, que es la batalla de Mohács. Mohács es una ciudad de Hungría y es el principio, es lo que cierra la destrucción del reino independiente de Hungría, un reino que había perdurado prácticamente por 1000 años, fundado, digamos, en época de los hunos, uno de los grandes reinos cristianos católicos de Europa. ¿Hunos? Hunos con H. Sí, sí. Que fundan el protoestado húngaro en el siglo VI de la era común. Entonces, había algo parecido a un reino húngaro durante 1000 años, ¿no? Fundado por el famoso San Esteban cuando han ido a Budapest en la corona con la ¿qué? Bueno, la Kling es justamente porque dice la leyenda, que parece que es una leyenda nacional húngara más que una realidad histórica, que el último rey de Hungría, Luis, llevaba esa corona en la batalla de Mohács. Y entonces, se cayó el caballo, efectivamente lo mataron en la batalla y simbólicamente se acabó. Exactamente. Y 3 años después, pues es cuestión de seguir avanzando por el Danubio, ¿no? Exacto. Hacen el sitio de Viena. Claro, 1529 significa que es 8 años después de que el Mar Cortés conquiste el Imperio Azteca, o lo que fuera la Triple Alianza. Significa 9 años después de la Revolución de las Comunidades en Castilla contra Carlos V, y significa que Europa está en plenas guerras de religión. O sea, Lutero está vivito y coleando. Es decir, el gran emperador de Occidente es el primer rey de México, o sea, Carlos V de Habsburgo. Suleimán es contemporáneo perfecto, casi año por año, de Carlos V de Habsburgo, Francisco I de Valois y Enrique VIII de Inglaterra. Los cuatro gobiernan a la vez. Wow. Enrique sí, porque me dedico al siglo XVI. Enrique IV. Enrique, no, Enrique VIII. Octavo. El del hacha suelta. El famoso. Lo que quiere decir que el Imperio Otomano durante 300 años va a hablar, y de hecho habla, de tú a tú, con todas las potencias europeas. De tú a tú. O sea, es un actor raro, musulmán, un poco extraño, pero un actor internacional, y eso explica por qué 300 años después de esta historia, un poquito menos, 280 y tantos, los dos imperios llamados centrales, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Alemán, le dicen a su primo el turco, oye, ¿no te quieres venir a esta fiesta que vamos a hacer? Que se llama la Primera Guerra Mundial. No. Si no hubiera importado nada, si como vamos a ver un poquito más adelante en las diapositivas, hubiera sido el le van a llamar, el hombre enfermo de Europa, el Imperio Otomano, ¿a qué le invitas a la fiesta? ¿Pero por qué el hombre enfermo de Europa? Lo vamos a ver un poco. Es que es una cosa que le van a llamar los europeos al Imperio Otomano desde el siglo XVIII. Y justo es una de las cosas que yo niego. No solo yo, claro, yo aquí muchas la cosas, historia. Lo que estoy es presentando el estado de la cuestión de los especialistas, ¿no? No es viable, no es verdad. O sea, es un mito colonialista, como tanto que ha habido, ¿no? Diciendo que, bueno, pues estos pobrecitos ya no tenían dónde caerse muertos. Si fuera así, los alemanes y los austrohúngaros no le hubieran dicho, vete con nosotros. Claro. Hubieran esperado a terminar la guerra y ya la conquistaríamos, como hicieron con muchos otros estados. Por ejemplo, el persa. El persa sí fue conquistado, lo que pasa es que fue una especie de protectorado así 50-50 por los británicos. Y eso es lo que explica la revolución de Mossadegh fallida, pero la revolución de Mossadegh en 1953. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, porque el comercio del petróleo iraní estaba en manos de compañías británicas y francesas. Eso nunca ocurre en Turquía, pero vamos, nada ni remotamente parecida. Ah, hay otro punto que se me ha olvidado, pero no tener las notas aquí delante, y es importante. La Turquía moderna y el Estado Nacional Revolucionario Mexicano comparten otro dato más, y no es menor, que es el estatismo económico. Es decir, los dos se crean como sistemas, sí capitalistas, pero de economía planificada por el Estado. Es la famosa, el papel rector del Estado, ¿no? Esta cosa que dice la Constitución mexicana, ¿no? Sobre la economía. Y en Turquía, en los 90, y en México hasta los 90, pasó lo mismo. El Estado sí es un sistema capitalista, todo lo que ustedes quieran, pero donde hay, digamos, como parte de las tendencias autoritarias, una planificación económica. O sea, que se mete hasta la cocina, ¿no? Una cosa, eso es la planificación hay en todos los países, ¿no? La Reserva Federal la ve eso en Estados Unidos, pero que te metas hasta la cocina. Bueno, entonces, volviendo al Imperio Otomano. En 1541, el Imperio Otomano conquista Buda y Pest, porque siguen siendo todavía dos ciudades. O sea, Budapest en realidad son dos ciudades unidas. Que no va a soltar hasta prácticamente 100 años después. Oiga, 100 años quedándose en Hungría, lo uno. Bueno, después del reinado del nieto de Suleimán, se abre un periodo que aquí no nos vamos a meter, que se llama el Sultanato de las Mujeres, porque quien manda en realidad y entre visillos es la madre del sultán, las sucesivas madres, y esto va a durar hasta finales del siglo XVII. Las mujeres. Pero unas mujeres muy especiales, las madres de los sultanes, ojo, por detrás, en lo oscurito, pero bueno. Bueno, vete la serie y el año que viene discutimos sobre el papel de esas sultanas. Bueno, aunque lo vamos a explicar un poquito más adelante, entre 1839 y 1876, es decir, la independencia de México, la Guerra de Reforma, el Segundo Imperio, esto para que se sitúen cronológicamente, o sea, es que están pasando las cosas a la vez, se produce un periodo muy interesante del Imperio Otomano, ya moderno, que es el periodo de las reformas. Y reformas en otomano, se decía Tanzimat, por eso es el periodo. Esto lo van a encontrar así en los libros, incluso escritos en inglés o en español. Ese periodo se llama Tanzimat. Y reforman tanto que ese imperio oligárquico, absolutista, retrasado y estas cosas que decían los europeos de la época, proclama en 1876 una constitución. Que sigue vigente hasta 1922. Ah, sí. O sea, ya no. Otra cosa ya es una república, claro, pero... Finalmente hay un periodo entre 1908 y 1922, que es la serie que decía nuestra amiga María, que estaba viendo con un galán muy guapo con bigote y una novia no menos guapa y sin bigote, gracias a Dios, que cuenta eso, en realidad. Es ese periodo... Sura y... Sura y... Sí, pero... Pues concéntrense en él. Taco de ojo, es puro taco de ojo. No, pero estaban nada más ubicando la época. Sí, sí. Entonces, entre 1908 y 1922, por supuesto, ocurre algo muy importante para el Imperio Otomano y para todo el mundo, que es la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918. Más allá de esta Sura y la otra, que me parece que se llama Vakit o algo así, Sura de Vakit, pues todas han visto olores de Arabia. Sí. ¿Quiénes son los malos? Ah, pues los ingleses. No. No, O sea, son malos, pero menos malos. Malísimos. ¿Malos de Malolandia? Malos de Malolandia. En Lores de Arabia, que no son los malos de Malolandia. Los turcos. Los turcos, sí. Porque es la Primera Guerra Mundial. Y si se fijan, o sea, este mapa corresponde al siglo XVII, la máxima expansión. Pero digamos, a partir de 1700 y algo, todo esto sigue siendo otomano y todo esto también. ¿Se acuerdan que el otro día decimos Túnez era otomano, Argelia era otomano? Entonces, la Meca y Medina son otomanas hasta el final. Aquí no hay Arabia Saudí. No se lo han inventado todavía. Es una cosa de los años 40. Entonces, Loren de Arabia está mirando aquí, lo que se llama la región de Hejaz. Es la región de Mahoma, digamos, es la región del antiguo Quraysh. La Medina está aquí, la Medina está aquí. Entonces, todo esto, hasta 1918-19 en realidad, es otomano. Por eso los malos de Loren de Arabia son los otomanos, los turcos. Y van vestidos de turcos y son muy malos, hacen cosas. Cosas horribles. No vamos eran a conquistadores. Contar porque, claro, eran conquistadores, como todos los conquistas, los conquistadores han sido malos de Malolandia. En 1924, la nueva Gran Asamblea Nacional Turca, Büyük Genel Türk Meclisi, abuele el califato y proclama la República de Turquía, que dura hasta hoy. Lo vamos a dejar aquí, digamos, el cronograma, porque como al final de la clase nos vamos a centrar en ese periodo, digamos, revolucionario, para intentar explicar la Turquía moderna, pues no es necesario tampoco explicar mucho más. Muy bien. Bueno, esto es un poco trampa, ¿eh? El mosaico no es antiguo, es muy bonito, pero no es antiguo. Es un mosaico del siglo XX, pero sí cuenta algo que está, digamos, en la mentalidad de los otomanos. O sea, ya les digo, esto es un poco como los murales del Palacio Nacional o de la SEP. Está contando la historia de la conquista o la historia de la Inquisición o la historia de lo que ellos quieran. Obviamente es una cosa moderna, reinterpretada por Diego Rivero, por Orozco, por quien toque. Pero bueno, eso nos cuenta algo de la configuración mental, digamos, cultural del Estado que nos interese, sea el mexicano, sea en este caso el turco. Entonces, este mosaico está en la sede del protocolariamente más importante patriarcado de la Iglesia Ortodoxa. La Iglesia Ortodoxa es una iglesia que es una confederación de iglesias nacionales. Es lo que técnicamente se llama iglesias autocéfalas. Es decir, cada una tiene un patriarca que las dirige. Por eso es lo que significa en griego autocéfala, o sea que tiene su propia cabeza. Pero la abuelita de todas es el patriarcado de Constantinopla, que es el archipatriarcado de las iglesias ortodoxas. ¿Archimandrita? No, Archimandrita significa otra cosa. Muy cercana en realidad, arzobispo en algunas iglesias orientales cristianas, pero aquí no se pide. Entonces, el patriarcado de Constantinopla se sigue llamando de Constantinopla, porque en griego no se dice Estambul, se dice Constantinopla hasta el día de hoy. Lo chistoso es que en el Imperio Otomano también se llamaba Constantinopla. Es decir, la capital del Imperio Otomano, que era Estambul, como les he dicho, la capital de la República de Turquía ya no es Estambul, es Ankara, y eso fue una cosa política, ya lo veremos al final de la clase. Se llamó siempre a sí misma en otomano Constantinie, o sea, nunca se llamó Estambul. Estambul es un nombre popular. ¿Y de dónde salió Estambul? Es un nombre popular que existe, digamos, en lengua otomana popular desde el principio, y que solo después de la Revolución Nacional, como pasó con la Revolución Mexicana, se retoma con nombre de esa ciudad. O sea, el nombre siempre había estado ahí, solo que nunca había sido oficial. El Imperio Otomano, entre otras cosas, desde que conquista Constantinopla, desde que conquista Estambul, se llama a sí mismo, y así se va a llamar hasta 1924, es decir, pueden cantar misa los occidentales, nunca mejor dicho, pero nosotros tenemos nuestra propia historia, nuestra propia legitimidad. Dicen que ellos son los sucesores legítimos de los emperadores bizantinos, es decir, de los emperadores romanos. Pues sí, pues tiene bastante lógica. Pues sí. Y que la tercera Roma no es Moscú, que en realidad es una cosa que hacen los rusos un tiempo después. Los rusos, a partir de Iván el Terrible, o de Juan IV y de Juan VI el Terrible, el que nosotros llamamos el Terrible, bueno, los rusos también llaman el Terrible, proclama de sí misma, como proclama una cosa nueva, que es el Imperio Ruso, que hasta ese momento con ese nombre no existía, eso lo hace el Terrible, que es, digamos, del siglo XVII, dice de sí mismo que es la tercera Roma. La primera Roma sería Roma, la segunda Roma sería Bizancio, la tercera Roma sería Moscú, que es la sede del patriarcado de toda la Rusia. Y los otomanos, 100 años antes, han dicho, así como preventivamente, tú puedes decir lo que quieras en ruso, pero la tercera Roma es la segunda y aquí estamos nosotros, y nosotros hemos heredado por derecho de conquista, y por qué hacen esto, pero os explico qué pasa en esa escena, la legitimidad del Imperio Romano. De tal manera que entre los títulos del emperador, o sea, del sultán, que sultán es emperador en este caso, del emperador otomano, siempre va a haber, es decir, uno de los títulos que se van a decir protocolariamente es César. Que en otomano se dice Keisar, porque pues dices, yo soy César. El emperador bizantino así mismo se llamaba en griego Basileus, que es emperador o rey en griego, pero también se llamaba Keisar. Porque se decía de sí mismo que era el descendiente legítimo, o sea, no genealógico, no era la misma familia, sino que había recibido la legitimidad política del imperio romano, y eso es lo que van a decir de sí mismos los otomanos hasta el final. Y eso es lo que están diciendo los turcos ahora, pero bueno, es otra historia que hablaremos al final. Entonces, ¿qué representa esta escena? Esta escena representa la concesión del privilegio de libertad religiosa por parte del conquistador de Constantinopla, Mehmed II. Entonces no tengo que saber griego, no sabía griego, que es este tipo. Es esa de la tan buena que por aquí. Pero aquí pone os sultanos. Mehmed II. ¿No? El sultán Mehmed II. Entonces le concede ese privilegio, que aquí está representado simbólicamente por ese papelito, al patriarca de Constantinopla, diciendo, usted no se preocupe, usted sigue siendo patriarca y aquí estoy yo para protegerle. Es decir, el califa musulmán va a ser a la vez el emperador cristiano. No que se haga cristiano, sino que recibe y asume y proclama su propia legitimidad imperial. Es decir, los otomanos no solo van a estar ahí hasta el siglo XX, van a estar ahí diciendo que a imperiales ellos, porque son los que descienden directamente de los romanos. Como verán, la política siempre es creativa. ¿Este mosaico corresponde a qué fecha? Uy, es del siglo XX. Sí, es lo que estaba diciendo justo cuando llegaste. Es un poco con los murales en México, ¿no? Que te cuentan una historia, pero que sirve para explicar un poco por dónde tienen la mente y el sentimiento nacional. Bueno, ahora sí, vamos a hablar del Imperio Otomano. Imperio Otomano, diplomáticamente, el Imperio Otomano hasta 1924 se le va a llamar, o sea, cuando uno se dirige en una carta diplomática, en unas cartas credenciales, la Sublime Puerta. Y esto es una metonimia, es decir, se toma una parte para expresar simbólicamente el todo. Bueno, lo que no saben, no sé si mucha gente, es que la Sublime Puerta existe. Y la Sublime Puerta es esta. Esto es Babel Ali, o sea, la Sublime Puerta del Imperio Otomano. Es la puerta original, en la siguiente diapositiva vamos a ver la otra puerta, la puerta original de entrada desde el exterior al Palacio Imperial de Constantinopla, de Estambul, que es Topkapı. Si han estado en Estambul, sí, Topkapı, claro. Pues eso es lo que han visto. Ese es el Palacio Imperial. Siempre lo fue. Esa es la sede. O sea, luego, si han estado en Estambul, hay como 25 palacios más, solo en Estambul, más lo que había en provincia. Pero digamos, la sede simbólica, es como Buckingham Palace, para que me entiendan, ¿no? La sede simbólica o Palacio Nacional, pues ahora vuelve a ser ocupado y a partir de enero, o ya, no sé, ya no tengo claro por dónde está la familia López Obrador. Pero en fin, aunque despachaban y vivían en Los Pinos, donde se presentaban las credenciales y donde se hacía el grito, era en Palacio Nacional, porque era la sede del Poder Ejecutivo, pero esta era la sede del Poder Imperial. Muy bien, la máxima autoridad del imperio es el sultán, o el emperador, o el César, o como ustedes le quieran llamar, que por supuesto pertenece ininterrumpidamente a la familia otomana, a la dinastía otomana. Bajo él se encuentra toda una muy compleja administración civil, incluyendo religiosa, ahora les explico qué es eso de Sheikhul Islam, y militar. Esto es un imperio conquistador, y por tanto el ejército, que es permanente, siempre jugó una enorme importancia. Y les remarco eso. El Imperio Otomano es un imperio muy moderno, como todos los imperios modernos, tiene un ejército permanente. Los imperios medievales hacen la guerra en verano, cuando hace buen tiempo, cuando hay cosechas, para irse aprovisionando de lo que van encontrando, y cuando se acaba la guerra, va y cada uno para su casa. Por eso los estados modernos son tan caros y hay que cobrar tantos impuestos, y por eso el SAT nos tiene fritos a todos. Porque, entre otras cosas, los ejércitos permanentes son muy caros, ¿no? Los ejércitos medievales, bueno, eran caros, pero no como solo pasaba una vez al año, pues no eran tan caros, ¿no? Bueno, entonces, les hago notar lo de la religiosa. El Islam no tiene un papa, ni nada remotamente parecido. Nada parecido. Entonces, lo que hace el Imperio Otomano es nombrar a un funcionario imperial que, sin ser el Papa ni nada remotamente parecido, sí va a ser la máxima autoridad religiosa en términos, por ejemplo, legales. y a esa autoría la va a llamar el Sheikhul Islam. En realidad una cosa tomada del árabe. Bueno, es tan bueno el invento, porque el Estado, por supuesto, quiere controlar todo, incluyendo la religión, si se puede. Es tan bueno el invento que todas las repúblicas árabes contemporáneas van a copiarlo. De tal manera, y digo repúblicas, que todas tienen un muftí de la república, que es la máxima autoridad religiosa musulmana del Estado X. Desde Túnez, desde Argelia, desde Egipto, desde todos los lugares que puedan imaginar. Y en Marruecos también hay una cosa parecida, ¿no? Que es una monarquía. Un invento total. O sea, es civil, militar y religiosa. Claro. No el Sheikhul Islam, no. El emperador. Por eso el emperador. Sí. El sultán. Que tampoco. ¿No? Sí, Mufti es el. Es digamos, ¿no? Mufti es un jurisconsulto de gran. Poder, digamos, en el mundo musulmán. Porque Mufti es el que da fatwas. Eso es lo que significa Mufti. Sí, pero no te llame tanto la atención, Karen. Esos son los reyes europeos. O sea, no es nada particular. Ese es el zar de todas las Rusias hasta que se lo echa. Es exactamente lo mismo. El zar es cabeza de la Iglesia Ortodoxa. El rey de Inglaterra es cabeza de la Iglesia Anglicana. Claro. Y aunque no lo dijeran, los reyes de Francia, a partir de Enrique IV, también eran la cabeza de la Iglesia Católica local. Bueno, y los reyes que hoy llamamos de España, con Portugal también, tenían el privilegio papal de decir, tú me mandas la lista de obispos y ya te digo yo cuál nombres. Es lo que se llama el patronato real. Tenía, pero lo tuvo hasta Franco. Franco todavía, wow. Tú me mandas la terna y yo te voy diciendo. Sí. Y de hecho es bueno, ya que esta Mónica ha intervenido, el Estado mexicano por el concordato también lo tiene. El Vaticano no puede nombrar, si quiere respetar el concordato. Tiene que pasar por López Obrador. Bueno, ya. Sí. Para o sea, pero es lógico, cardenal, claro, pero tiene toda la lógica. Porque no, pero desde antes de López Obrador. Claro, sí, siempre ha habido un concordato, claro. Eso es el concordato. Eso, es lo que dice. Hay un concordato durante, digamos, durante la época, digamos, de reforma. Hay otro concordato en el porfiriato y hay el concordato, el famoso concordato que acaba con la guerra cristera, bueno, que se firma a la vez que la guerra cristera, que forma parte de la negociación para acabar las guerras cristeras, con el Estado moderno posrevolucionario. Una de las cosas que dice el Estado moderno por revolucionario es, tú eres un poder extranjero y quieres nombrar a ministros religiosos. No me parece mal, pero tú nombras a quien yo diga que... O sea, no te voy a decir a quién nombrar, pero sí te voy a decir a quién no nombrar. Autorizo. Pero a mí me hace sentido. Esto es una república laica. Imagínate nada más. Pero eso pasa también en las monarquías católicas como la española, que no, es a lo que voy. Hace sentido. O sea, que el gobierno diga, pues no me traigas a no sé quién. Hace sentido. Sí. Claro. Muy bien. Sí, es un poco como los embajadores. Bien. Soy católica apostólica, pero sí. Entonces, la identidad colectiva del Imperio Otomano hasta 1900, bueno, hasta el siglo XIX, no nos vamos a poner entusiasmados porque en el siglo XIX pasan otras cosas. La identidad colectiva del Imperio no es turco. De hecho, turco es un insulto. Sí. Turco, para que me entiendan y se queden toda la vida con ello, turco en otomano significa naco. Así no se les olvida. Ay, con razón mi papá decía. A ver si tu padre era otomano. No lo sabías. Yo decía, Pepe, le decía a mi tío, es turco. Entonces, ¿qué forma la identidad colectiva del imperio? La fidelidad individual, y ahora vamos a ver colectiva, a la dinastía imperial, no a una etnia ni una lengua. Ni a una idea nacional que, por supuesto, no existe hasta el siglo XX, a la dinastía imperial, lo cual es exactamente lo mismo que pasa en el Imperio Español. Los reinos y territorios y las colonias no tienen fidelidad a una idea de hispanidad, que no existe, que va a ser fundada en el siglo XX, ni a una lengua, porque el español es tan imperial como el náhuatl, durante los 300 años de la colonia, o como el quechua. Entonces no va por ahí, eso no une a nadie. Lo que une es el rey. En Madrid. Los catalanes difieren. Han diferido varias veces en su historia, también, pero de momento los no. Los vascos han diferido menos, pero porque los catalanes han hecho más intentos. Todos poco exitosos. Pero, en fin, sí, pero la idea es la fidelidad a una dinastía imperial. Eso es una idea premoderna. Los estados modernos funcionan de otra manera. Bueno, ¿qué ocurre dentro del imperio? Pues que resulta que dentro del Imperio Otomano, la expresión es un poco complicada, pero yo era como muy fácil. Comunidades etnoreligiosas. Así se organiza la gente. Es decir, la gente se organiza por su comunidad etnoreligiosa, que en turco se llaman naciones, milletler. Pero olvídense de lo que les significa nación para ustedes en el siglo XX, no tiene nada que ver. Son comunidades etnoreligiosas. ¿Cuáles son esas comunidades? Los griegos, ortodoxos. ¿Cuáles son esas comunidades? Los judíos. ¿Cuáles son esas comunidades? Los maronitas. ¿Cuáles son esas comunidades? Los armenios. Claro, tienes maronitas, judíos, armenios, griegos, por todo el imperio. O sea, tienes armenios en Egipto, y tienes armenios en Jerusalén, y tienes armenios en Irak, y tienes armenios en Constantinopla, y tienes armenios en Armenia, y tienes armenios en Grecia. Tienes judíos por todo el imperio, tienes judíos en Damasco, tienes judíos en Jerusalén, tienes judíos en el Cairo, tienes judíos, ¿no? Pero lo mismo con todos los demás. Entonces, así se forma. Es como si los impuestos, la atención sanitaria, las actividades recreativas, los coros y danzas, los hiciera el Centro Asturiano, Deportivo Israelita. Ah, pues fíjense, a lo mejor México sigue funcionando como un Estado otomano. O sea, piensen en eso. ¿No? Los españoles se juntan con españoles, los judíos se juntan con judíos, ¿no? Los maronitas o los libaneses se juntan con libaneses. Lo hacen, pero por separado, ¿no? Exactamente. Y tienen sus hospitales, y tienen sus seguros. Pues piensen lo mismo. Por eso yo siempre digo que México es maravilloso para aplicar el mundo premoderno. Muy bien. Piensen lo mismo, se lo llevan al siglo XVII, y es lo mismo, lo llaman de otra manera, pero es lo mismo. Es decir, la identidad personal es una identidad colectiva basada en una parte étnica y una parte religiosa, ¿no? La suma de las dos da tu identidad. Y eso es lo que llaman en turco, bueno, lo que llaman en otomano, milletler. Como ya he dicho varias veces, y veo que avanzo y no lo explico, miren, ya hemos explicado varias veces que las lenguas son complejas, todas las lenguas humanas son complejas. Entonces, en los 300 años de Imperio Otomano, se escribió y se habló como lengua de cultura, una lengua que no era de nadie, que no era lengua materna de nadie, que es lo que llamamos otomano. Es una lengua criolla que tiene base gramatical de lo que hoy llamamos turco, con una enorme cantidad, de hecho la mayor parte del vocabulario es persa y árabe, y con formas sintácticas traídas del persa, y que se escribía, y esto es muy importante, lo van a ver al final de la clase, en letras árabes, pero una lengua islámica. Eso es lo que se llama otomano, Smalenja, otomano. Parte de la revolución cultural de Mustafa Kemal Atatürk, de todos sus cuates, en los años 20 y 30, del siglo XX, es dejar de lado ese idioma, inventarse, de hecho, otro, cosa que se lo inventan sobre la base del turco realmente hablado en la calle, que es lo que hoy llamamos turco. Y la, como es una revolución cultural, aparte de militar y muchas otras cosas, la ruptura en 1932 es dejar de escribir en alfabeto árabe y empezar a escribir en alfabeto latino, que es el alfabeto del progreso. Por eso ustedes van a Turquía y entienden las letras y se quedan ahí, claro. En turco no hay quien lo entienda, ¿no? No hay forma humana de entenderlo, ni hablado, ni escrito, ni nada. Pero miren, por lo menos entienden las letras, ¿no? Pero por eso, o sea, y por eso yo estoy hablando todo el tiempo de otomano y de turco. Otomano y turco. El turco es el idioma de la calle. De la calle. Sí. Del naco. Del naco. Lo del naco es literal. Hay un refrán otomano, que les traduzco, que dice, claro, una de las lenguas refinadas, la lengua en que, por ejemplo, los sultanes, que muchos fueron grandes poetas, escribían sus poemas de amor a sus preferidas y a sus concubinas, es el persa. El persa es como una lengua de cultura de todo ese ámbito islámico que va, digamos, desde Turquía, por así decirlo, hasta la India. O sea, hay dos grandes lenguas de cultura en el mundo árabo-islámico. Central, África va por otro lado, hacia el lejano oriente va por otro lado, pero digamos, todo ese núcleo central del mundo islámico, ¿no?, que va desde el Mediterráneo hasta el Océano Índico, su lengua de cultura ha sido el persa. Sin decir que fueran nativos persas, pues no lo eran, ¿no?, pero es una especie de latín. Pero bueno, entonces, en persa hay un refrán, pero es un refrán otomano. Y dijiste que había otra cosa. ¿Cuál? La segunda, ahorita dijiste, hay dos grandes lenguas. Bueno, el árabe. Pero ese ha sido desde el principio. Eso ha estado claro, de cultura. Entonces, el refrán persa, que en realidad es otomano, es decir, lo decían los otomanos en persa, claro, lo decían en la corte, es: el perro turco, cuando llega a la ciudad, ladra en persa. Entonces, para que vean, o sea, y decían, Türkçe, que es perro turco. No se andaban con historias, ¿no? Bueno. Muy bien, entonces la legitimidad del Estado es dinástica y por tanto la lealtad es dinástica hasta las reformas del siglo XIX, hasta 1840. ¿Cómo es el sistema legal? Porque pues, esto es muy importante, así sabemos cómo funciona un Estado. Es la ley islámica, eso que aquí hemos llamado fiqh, modificada por la ley consuetudinaria otomana, es decir, los usos y costumbres del pueblo que llamamos turco, otomano, esa gente que venía de las estepas con los caballos. Ese. Más, cuando toca, los sistemas legales propios de cada una de esas naciones etnoreligiosas, esas comunidades etnoreligiosas. Los judíos se casarán y se divorciarán por la ley judía. Los maronitas se casarán y se divorciarán y harán lo que tengan que hacer, ¿no? Y repartirán las herencias por su propia ley. Y no por encima de esas leyes, sino al lado de esas leyes estarán las leyes imperiales. En el periodo álgido del gobierno de Solimán el Magnífico, la población del imperio son 12 millones de habitantes. Bueno, vamos a ponerlo en perspectiva. En 1525, la población total de la península ibérica eran 6 millones de personas. Es decir, el imperio eran 12 millones de personas, que les aseguro que es mucha gente para esa época. Mucha gente. Y parte de los dominios es, por supuesto, Estambul, Grecia, Atenas, Jerusalén, Bagdad, el Cairo, la Meca, Medina, y así pueden seguir ad nauseam. Es mucha gente, pero es un imperio enorme. Es un imperio enorme, es mucha gente. ¿España dices que son de 6 millones? En esa época. No España, la península ibérica. La península. Sí, que la península ibérica son 600.000 kilómetros cuadrados. No, no tanto. No, estaba bastante vacía la península ibérica. Europa estaba bastante vacía en el siglo XVI porque se estaba poco a poco recuperando de un bajón demográfico tremendo del siglo XIV, que es la peste. Que es, o sea, es una, pero en realidad hasta el siglo XVII se van a repetir progresivamente. Entonces, en el siglo XVII la peste más o menos desaparece en Europa y es lo que consigue un poco remontar el asunto. Bueno, muy bien, bueno, pues esta es la puerta imperial. Vamos a seguir en nuestra historia. Bueno, entonces, a partir del siglo XVIII se va a extender la especie, digamos, la opinión en la Europa de la Ilustración, de que Turquía es el enfermo de Europa. En esa opinión tienen que ver muchas cosas, por ejemplo, prejuicios antimusulmanes, por ejemplo, el creciente imperialismo y colonialismo europeo. El siglo XVIII, 1750, es la llegada de los británicos a la India, que se saltan al Imperio Otomano, claro, ¿no? Que pasan por Suez. En finales del XVIII es la expedición de Napoleón a Egipto. Un poco más adelante, en 1830, es la conquista, como decíamos el otro día, por los franceses de Argelia. Entonces, digamos, interesa decir que esos moros de hasta allá, una cosa que digo un poco yo para que se entienda, es como lo que han dicho toda la vida los gringos de México, es gobernar a Peña Nieto o gobernar a López Mateos, o sea, siempre lo han dicho igual. Entonces, pues seguramente en este caso la opinión de los vecinos no interesa mucho, habrá que ir a las estadísticas, a la historia y a qué está pasando en la entidad política. Les traigo aquí a estas señoras tan güeras para que no se les olvide que la herencia otomana sigue estando muy presente en Europa, porque, por ejemplo, hay países europeos, Albania, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, lo que ahora se llama Macedonia del Norte, después de muchas peleas sobre el nombre, que siguen teniendo importantes, bueno, de hecho, Bosnia y Herzegovina es la mayoría de la población, poblaciones musulmanas. Todas, sin excepción, todas esas poblaciones musulmanas son gente, digamos, local, eslavos o albaneses, que se convirtieron al Islam durante la época de dominación otomana. Claro, la época de dominación otomana son 250 años. Entonces, es lo que dura la colonia en América Latina. Sí, pero somos católicos y hablamos español. Pues estos, no, en este sentido, el Imperio Otomano nunca fue tan moderno, felizmente. Entonces, nunca impuso que nadie se tuviera que convertir al Islam. Eso es una cosa que tiene que ver con la modernidad europea, no tanto con la modernidad, digamos, de otros imperios. Ahí siguen siendo como premodernos estos imperios. Pero, bueno, los musulmanes, digamos, eran hasta 1840 ciudadanos de primera categoría que podían llegar a muchos más puestos administrativos que los no musulmanes. Y entonces, pues oye, a un cierto punto interesaba hacerse Mohammed, ¿no? Porque... Pero bueno, eso ha llevado a construcciones tan maravillosas como Sarajevo. No sé si alguna ha viajado a Sarajevo, que es realmente una ciudad, a pesar de los pesares, muy bonita y muy otomana. Y a todo un legado otomano por toda Europa. O sea, Europa tiene, hasta hoy, un enorme legado otomano. Lo reconozca no es otra cosa. Pero bueno, eso ya es una cosa política de hoy, no de lo que sea la historia. Pero de que está, está. De que está, está. Muy bien. Y está tanto... ¿Cómo? Ese es Mozart. La película es... ¿Qué ópera es esta? Sí. Y detesté ese papel en la película porque lo ponen como un imbécil. No. Yo la he vuelto a ver. ¿Cómo que no? La he vuelto a ver hace poco para, no para esto, para una clase de otra cosa. Y le encontré más virtudes que defectos. Pero bueno, ¿la ópera cómo se llama? Pues lo ponen ahí, tienen el título abajo. Die Entführung aus dem Serail. El Seraglio. El rato en el serrallo. Bueno, esta ópera tiene una historia que conviene contar. Esta ópera fue estrenada en alemán, no en italiano. Ahí hay una versión en italiano, ¿no? El rato en el rápido en el serrallo. Pero esto fue estrenado en alemán. Y esto fue una ruptura. Que por eso Die Zauberflöte, la flauta mágica, es en alemán también. Porque estas son las óperas de la tercera y última etapa de la vida de Mozart. Cuando él se convierte en un autor, digamos, ya lo era, pero en un autor popular, en un autor que quiere llenar los teatros. Pero hay algo, sí, esto de que se muere en la pobreza y tal, todo eso es mentira. Pero en fin, dramáticamente funciona muy bien. Pero lo que nos interesa es en la Viena del segundo tercio y segunda mitad del siglo XVIII. Un tema turco, porque ahí no lo llaman otomanos, lo llaman turcos, es decir, como el rondó a la turca, es algo que atrae. Como en cruasanes, que viene de la época del segundo sitio de Viena por los otomanos. Es decir, es algo que llama la atención. Ya había pasado en el siglo XVI, por ejemplo, en España, en la cultura hispánica. Cervantes tiene no una, sino tres obras de teatro, las tres porque estoy inéditas, pero bueno, las escribió. Una muy interesante que se llama La Gran Sultana, muy divertida, que es de tema turco, de tema otomano. Si uno lee El Quijote, cosa que es muy recomendable, pero no vale a veces en la vida, está llena de historias turcas. O sea, los otomanos salen todo el tiempo. No sale casi ningún judío, pero salen otomanos. Entonces, hay una fascinación y a la vez un rechazo que resume muy bien, y eso nos viene muy bien para todo el curso, la relación, a veces neurótica, entre Occidente y, por llamarlo de alguna manera, Oriente, que del otro lado también pasa, pero aquí lo que nos interesa en este punto es esto. Entonces, el rapto en el serrallo, ahí tienen al emperador, que es el señor que está con la banda de fondo y tal, y esta es como la representación, así, ¿no? Pero esta fue una ópera extraordinariamente popular que se representó muchas veces durante todo el siglo XVIII y todavía en el XIX, que la gente se sabía las canciones, que no les voy a resolver el misterio, porque tiene que ver con una historia un poco de ¿cómo se dice? De comedia blanca, de enredo con un sultán y pasa en Estambul y tal, pues van vestidos de otomanos. Entonces vamos a ver el otro lado de la historia. Voltaire tiene una, él la llama tragedia, es una tragedia, que se llama El fanatismo o Mahoma el profeta. Editada como casi todas las obras de Voltaire fuera de Francia, estaban prohibidas. Están censuradas. Bueno, prohibidas, están censuradas. Ahora volvemos al título. El título dice más de lo que parece. Pero nos vamos a fijar solamente en el personaje principal de la tragedia, que es Mahoma. Entonces Voltaire pinta a Mahoma de la siguiente manera. Mahoma está hablando de sí mismo. Es casi el final de la tragedia. Dios, que a desdicha del hombre he llevado a servir. Herramienta adorable de mis bajos instintos. Cuando vean al turco ese tan guapo de la serie, tengan cuidado porque a lo mejor es una cosa un poco mentalista. Salen los bajos instintos. No, literal. A ti, objeto de mis blasfemias, a ti es Dios, objeto de mis blasfemias que todavía temo, me veo condenado cuando me adora el universo. A los mortales engañé sin engañarme yo mismo. Eso es un grabado original de la edición de Ámsterdam, que tienen a su derecha. A los mortales engañé sin engañarme yo mismo. Padre, malhadados hijos, a mi furor inmolados. Es decir, ustedes, padres, madres, ¿no? Me llevaron, por ejemplo, a los ejércitos, a sus hijos, y yo pues me los eché a todos, ¿no? O sea, como que los mandé a las batallas sin siquiera pensarlo, solo por mi propia gloria, por mi propio envanecimiento. A la tierra y a ustedes procuren venganzas, y al cielo ultrajado arránquenme el corazón ardiente de rabia para el odio alumbrado. Y tu recuerdo se agota por tamaña vergüenza, a todos escondo mis dobleces para salvaguardar mi gloria. Como Dios me enseñoreo del universo entero, perecería mi imperio si el humano surgiera. La traducción del francés es mía, porque no encontré traducción de español. la primera vez que usé estas diapositivas, era como 2 o 3 años, no lo encontré, y hoy, o sea, y este último mes que he estado preparando esta clase, tampoco. O sea, que no hay traducción de Mahoma o el fanatismo al español. En inglés sí, pero en español no. Entonces, si tienen mucha curiosidad, o lo leen en francés, o lo leen así, sí. ¿Qué es esto? Pues esto es la representación de Mahoma más tradicional del anti-islamismo, vamos a decir, de la islamofobia occidental medieval. Mahoma es un falsario, Mahoma es un mentiroso, Mahoma es un fraude, Mahoma es un profeta falso que llegó al mundo para satisfacer sus bajos instintos, pero que por supuesto no tiene nada de profeta real. Chisto, bueno, de chistoso no tiene nada, sobre todo cuando uno es español. No sé qué decir en la clase. Pero esto es un discurso que sigue muy vivo hasta hoy en una cierta ultraderecha europea, claro, y americana. Supuesto, claro. O sea, el Islam es una religión falsa, el Corán es un libro falso. Pues no ven que cita la Biblia, pero no lo sabe citar. Felizmente, como ustedes han hecho, digamos, han tenido la curiosidad de tomar este curso, ya no tienen por qué repetir, porque ya saben por qué el Corán cita y en realidad no cita, ¿no? O sea, no funciona de otra manera, es otro libro que funciona de otra manera. Entonces, no, aquí esto es más preocupante de lo que parece, porque es una tradición medieval que retoma la ilustración europea, que va a seguir en el colonialismo europeo del siglo XIX y que pues hoy se encuentra uno en esas webs como Breitbart, ¿no? En Estados Unidos, o los supremacistas blancos europeos, ¿no? Pro de Vox. Pero, ¿y Voltaire era un promotor de falso? No, no, muy buena pregunta. ¿Llama la atención? Muy buen punto. Muy buen punto, totalmente. No, Voltaire es un ilustrado, un deísta, digamos que hoy las especialistas en Voltaire están todos más o menos de acuerdo en que no era ateo, pero eso de Dios no le importaba demasiado, pero sí debía de pensar que había algo por ahí que había ordenado la naturaleza, por eso lo llamamos deísta. No, porque sí ha habido todo un debate académico sobre si era ateo o no era ateo. No, lo que pasa es que fíjate, y por eso quería, si se acuerdan, he dicho, nos vamos a volver al título. Lo que interesa es lo primero. Mahoma, para Voltaire, es un recurso literario y retórico que le sirve para hablar de lo que él quiere hablar, que en realidad es de la Iglesia Católica y Cristiana, incluida la calvinista holanda, que es el fanatismo. Y de hecho, la palabra fanatismo, esta es la primera aparición en público. Se le inventa Voltaire. O sea, la palabra existía ya, potencialmente, pero no circulaba, digamos, en el lenguaje común, cultural, intelectual, europeo, occidental. Utiliza la figura de Mahoma, claro, para expresar. Como un hombre de paja, para expresar esa idea. Lo que pasa es que es una obra de cierta importancia y, ya les digo, este tropo, esta idea del Mahoma falso profeta es medieval, o sea, es una cosa que... Bueno, la crítica va contra todas las religiones, digamos. Eso es. Más bien. Eso es. Pero lo que aquí nos llama la atención, porque bueno, esto no es un curso de religión, es un curso sobre el Islam, es que él, pudiendo haber tomado, yo qué sé, a Moisés, o pudiendo haber tomado al apóstol Pablo, agarra a Mahoma, que por supuesto tiene toda la lógica, porque no le importa a nadie en Europa, entonces le viene bien, suscita simpatías, apela de alguna manera a una fobia, a un odio que estaba por ahí, local, ¿no? Todos los europeos. Pero, como todo tiene varias aristas y varios lados, eso va a venir muy bien un tiempo después cuando haya colonialismo europeo. Porque la misión, por ejemplo, lo que vimos la semana pasada, la misión civilizadora de la Francia en Argelia, donde son musulmanes, va a decir, no, bueno, es que ya lo dijo Voltaire, que son todos unos fanáticos, pues tenemos que venir a civilizarlos. Entonces, como ves, las cosas, sí, no son blanco ni negro. Acomodar la palabra, sí, como dice, exactamente. Pero bueno, para que se quedaran con esto, o sea, ese es el otro lado, o sea, Mozart escribe, o el famoso Rondó a la Turca, que en realidad, como saben, es una sonata de piano, que de hecho tendría que estar por aquí. Bueno, pues los propios otomanos tienen una crisis de los 40, o de los 300 años, o sea, esa crisis que nos da a los que tenemos 40, y también le dio al Imperio Otomano con 300 años, y entonces dicen de sí mismo que son unos retrasados, es el momento porfiriato del Imperio Otomano, que son unos retrasados, que esto no hay, que no tiene arreglo, que somos una desgracia de imperio, ¿no? Eso es en 1830. Claro, y entonces empieza ya desde finales del siglo XVIII un proceso cultural, político, administrativo, de reforma que llamamos Tanzimat, y que en turco, hasta hoy, van a llamar bien occidentalización, Batürileşme, es la palabrita que tiene hasta arriba, bien europeización, Avrupalıleşme. Y esto es muy importante, Porque si se acuerdan del título de la clase, que rápidamente, no se preocupen, que ya saben que les mando la... Decíamos, del anhelo de Occidente a la nostalgia del imperio. Bueno, pues el anhelo de Occidente nace entonces, en el primer tercio del siglo XIX. Y la nostalgia del imperio es lo que va a venir ahora, ¿no? A partir de los años 90, con una serie de cambios culturales de los que vamos a hablar. Muy bien, ay, perdón. Entonces, las Tanzimat, ¿en qué consisten? Empiezan con el famoso edicto de Gülhane. Gülhane es un palacio imperial ahí en Estambul. Tanzimat significa reformas o reorganización. ¿Qué causas hay? Pues el colonialismo europeo. En 1839, la provincia otomana de Argelia ha sido conquistada por los franceses, que ya no se van a ir hasta 1962. O sea que de otomano va a tener ni el nombre. Túnez es un poco distinto porque va a seguir siendo nominalmente una provincia otomana, pero en realidad que le van a mandar son los franceses. Egipto, provincia otomana, tiene intervención británica desde 1857. Pero digamos, están viéndole, o sea, tienen aquí en la nuca del imperio el aliento del lobo europeo, ¿no? Como que dicen, esto ya no está padre. Entonces, ese es lo primero, ¿no? Es curioso porque, digamos, uno diría, pues se van a volver más musulmanes que antes. No, quieren ser europeos, porque están viendo que les están ganando. Les están ganando de forma relativa, ¿eh? Tampoco es una... Ese imperio era casi imposible de mantener. Entonces, el núcleo central del imperio va a seguir siendo funcional hasta 1922. Pero, en fin. Y lo que se percibe, en parte por este mismo factor, como un estancamiento de las élites tradicionales. O sea, la forma que tenemos de hacer las cosas ya no nos sirve. ¿Y qué se crea? Una élite burocrática que va a estudiar a Europa. Y es burocrática. Claro, la burocracia la inventan los otomanos casi, ¿no? Los chinos. Entonces eso ya estaba inventado. Lo que hacen es europeizarlo, modernizarlo, que también se le va a llamar así. Influenciados por la experiencia napoleónica, por ejemplo, es el momento de la promulgación de códigos legales en el imperio. Y del segundo imperio francés. Hay muchísimos otomanos, hay muchos libros de gente que va de viaje a París. Y hay una fascinación absoluta por París. El reclutamiento universal, esto es muy importante. Hasta ese momento el ejército no era de leva. Y a partir de las reformas, sobre todo a partir de 1876 con la nueva constitución, bueno, con la constitución nueva ni vieja, porque no había ninguna, con la constitución, o la primera constitución otomana, todo el mundo es armenios, maronitas, judíos, griegos ortodoxos, todo el mundo del imperio tiene que pasar por el ejército otomano. Por eso el ejército otomano en la Primera Guerra Mundial va a estar compuesto por todos los sectores imaginables de la población otomana. Y esto hace que poco a poco se sustituya la vieja idea de lealtad a través de las comunidades etnoreligiosas por el emperador, por otra nueva idea que se va a llamar el patriotismo otomano. Y aquí ya le suena más moderno, más como nosotros vivimos, ¿no? O sea, ya hay una patria común otomana, que ya no es solo la dinastía. Y hay todo tipo de iniciativas, el sistema bancario, empiezan a emitir papel moneda en 1840, se funda en 1841 el Servicio Postal Imperial, en 1841 también se forma el primer parlamento otomano, se funda una sola bandera y un himno otomano, la bandera es la misma de Turquía, la misma bandera, es una bandera ya muy antigua. Hay un censo de todo el imperio también en 1844, hay credenciales de identidad, cédula de identidad también en 1844. Se crea un ministerio de instrucción pública que va a velar por la alfabetización de todos los sectores del imperio. Se abuele la esclavitud en 1800, no sé por qué no puse la fecha, en 1850, con la igualdad legal, en 1856. Esto es una cosa, o sea, se abuele la esclavitud antes que en España. Ojo. Wow. O sea, digo, y en un sistema económico que estaba en una parte bastante basado en la esclavitud. O sea, no era el sur de Estados Unidos, ni mucho menos, pero esclavo tenía mucha gente en mucha parte, ¿no? En el imperio otomano. Y simbólica, arquitectónicamente, todo esto se ve reflejado en la nueva sublime puerta. Si se crea más hacia la... más, de hecho, hoy en día se entra por aquí. Se entraba. Más hacia la calle, más hacia la barda externa del palacio, se crea esta sublime puerta. Entonces, fíjense, la otra pues es una puerta de estilo, digamos, islámico, islamizante, que puedes encontrar más o menos, ¿no?, en mezquitas por todo el Imperio Otomano, que de hecho responde a modelos culturales persas, lo que ven ustedes ahí es un poco una reinterpretación otomana de modelos arquitectónicos persas, y esto parece una puerta italiana neoclásica, porque lo es, porque sus arquitectos son italianos. O sea, el emperador otomano contrata a dos arquitectos italianos. Si han estado en Estambul, el palacio de Dolmabahçe, que está ahí sobre el Bósforo, es de los mismos arquitectos. Por eso, si les suena como una cosa otomana, medio rara, europea, así, es razón, es que tiene que ver con esto. O sea, es a propósito. El cucurucho está ahí, te lo puedo asegurar. También la puerta de entrada de la Universidad de Estambul. En fin. Sí, el Dolmabahçe es el bueno, y todo esto se resume a este nuevo otomanismo con este calendario. Es un calendario moderno, real, de 1911, antes de la Segunda Guerra Mundial. Claro, imagínense lo que supone esto. O sea, Nueva York casi se queda en un pueblecito al lado de Estambul. Porque tú, para manejarte en tu vida diaria en el mundo otomano, en el Imperio Otomano, necesitas saber en qué año de la era islámica, de la égida, estás. Pero también en qué año del año fiscal otomano estás, que es un año distinto. Este es el 1329, que es el año de la égida, este es el 1327, que es el año fiscal. Porque lo que hace el Imperio muy eficazmente es cobrar impuestos. Todavía. Desde el siglo XIV hasta el siglo XX. Eso nunca tuvo problemas, ¿no? Todo es, por si acaso. Luego tienes la fecha, digamos, en cirílico. Y en cirílico tienes la fecha en griego, porque las comunidades griegas son importantísimas. Como ya en la película, tienes la fecha en la lengua internacional, tanto de los otomanos como quizás muchas gentes con muchas relaciones en esta ciudad saben que entre nosotros vive una Meria, una princesa otomana. Meria. Porque su esposo ha sido mandado embajador. Pero en México, Turquía. No, ya se fue. Ahora sí, ya fue. No, bueno, es que ella y yo compartíamos una clase, entonces nos hicimos bastante amigos y sé que se están allí. Pero bueno, la lengua de la dinastía hacia el final es el francés. Eso me diga la francés. Su lengua es el francés, ¿no? Como aquella que haya oído. Porque un rato la gente culta hablaba francés. Sí, claro, sí. Eso pasó también, por ejemplo, con la familia real egipcia. Su lengua era el francés, más que la verdad. De hecho, entonces, tienen el griego, tienen el francés internacional, pero hasta con la Santa Elía, que es Santa Inés. Tienen los armenios y ladino, que es la otra, y tienen ladino. Y tienen, sí, aquí no hay mucho ladino en realidad, pero bueno, y tienen la fecha judía, porque todas estas comunidades, como ustedes, claro, ya muchas en la película ya no están, pero como ven un poco en la película, todas esas comunidades son comunidades reales, funcionales, que vienen a Estambul, que tienen relaciones comerciales entre ellos. Entonces, de hecho, hay un error en la transcripción de la fecha judía, pero bueno, yo creo que este es como un... Claro, y tienen el símbolo ya así nacional, o así, del Imperio Otomano, a partir de 1924, que es la media luna con la estrella sobre el fondo rojo. Que sigue siendo la bandera de Turquía, es una herencia del Imperio. ¿Eh? Sí, hija, no, aquí había que romperse la cabeza para que te cupiera todo, ¿no? Bueno, esto es un desmadre. Es la guerra de independencia de Turquía. Porque, ¿qué pasa en 1919? Que toda potencia imaginable invade Turquía, no intenta, invade Turquía. Entonces hay una guerra de independencia, de la misma manera que en México hay guerras y hay intervenciones militares, pero no podría intervenir militarmente en México, como ahorita, durante todo el siglo XIX y en el siglo XX. Bueno, pues en el momento en que el gato contrae cáncer, se va a morir, pues los ratones van. Wow. Y eso es lo que pasa en Turquía. Como lo van a ver, nos ahorramos, porque esto es una cosa larguísima y nos llevaría mucho tiempo, porque quiero ver muy rápidamente las consecuencias de este hecho histórico en la configuración cultural de la Turquía moderna. No van a entender nada. Yo les cuento. ¿Qué ocurre aquí? Y denme chance de estar... Esto es un ventaneando de la televisión turca. Yo nunca veo la tele, se los juro, pero en las fonditas populares donde a veces como, pues te ponen ventaneando o desayuno, entonces pues sé que existe ventaneando. Y esto es un ventaneando de la tele turca el día de la fiesta de la independencia. Se ven por aquí. Se ve que aquí hay fiesta nacional. Entonces aquí la güera buenísima, porque los turcos también tienen ese problema, les encanta la güera. Y hay muchas, además, en Turquía. Ahí ha entrado de todo, entonces hay de todo. La güera estupendísima y, como ven, muy poco islámica, pues va a festejar, ¿no? Como parte del ventaneando del Día de la Independencia. Y quiero que vean, no van a entender nada. O sea, lo que va a cantar quien va a salir, que no es la güera, es el himno nacional turco. El himno nacional turco se llama La Marcha de la Independencia. Y lo que conmemora son los acontecimientos de la Guerra de Independencia de 1919-1923. ¿No? Entonces, lo que va a pasar aquí, como en México en septiembre, es reflejo de esa historia nacional postrevolucionaria, que en México tiene unos protagonistas y a otros, pero que los esquemas y los ejes no son tan distintos. Yo la verdad es que a mi niño le pongan vestidito así de guerra, ¿no? Y a ponerle todos los lunes el himno nacional es algo que me puede un poco, pero sí, lo voy superando. Porque como voy a ir a Chile, que es igual de nacionalista, pues más me vale. Sí, no, se aprenderá el himno chileno y el mexicano. El español, como no hay letra, pues como una gachunda, chunda, ¿no? No, así. Pero bueno, muy bien. Entonces, vemos muy brevemente la escena. Parte de la identidad turca es el kitsch, en eso son muy islámicos. Entonces esa musiquita así como tan así es. No intenten entender tú, van a fracasar. Moverán la güera, es güera natural. No lo dude ni un minuto. Se le ven las cejas. Los niños llevan la bandera nacional turca. La niña se concentra, va monísima ella con sus moños y sus tal. La bandera está por todas partes, como en México. Ahora les cuento qué es esa voz. No, kitschísimo, no puede ser más kitsch. Bueno, sí, siempre se puede ser más kitsch, pero esto ya puntual. Bueno, la niña no está, está recitando un poema, pero no es un poema, es el himno nacional. Solo que lo está recitando en forma de poema. Lo que dice al principio la niña es Istiklal Marschöje, es decir, la marcha de la independencia, que es el nombre de la nacional. Los niños tienen dos caras de niños muy patriotas. No les voy a someter a más tortura, simplemente quería que vieran un poco esto, ¿no? Esto es cadena nacional. Ese es el punto. Pero y cantar todas las mañanas el himno nacional los lunes con una banda de guerra y el himno nacional en sus centros retruene la tierra. Hombre, da para un rato también, ¿eh? Entonces, sí, efectivamente, qué indoctrinados. Pero es que el Estado-Nación moderno, todos, se basa en el indoctrinamiento ideológico. Es decir, el patriotismo se crea, no está ahí, no sale como los champiñones, ¿no? Después de la lluvia. Bueno, pues México es un país muy nacionalista, tiene sus cosas buenas, pocas en mi opinión, pero viene de una opinión personal, y tiene sus cosas malas, ¿no? Y Turquía también lo es, porque los dos además nacen de un mito que es verdad en realidad, pero que está construido como mito colectivo, que es la lucha por la independencia. ¿No? Por eso, digamos, la retórica del régimen actual de la 4T le sale tan bien, porque está apelando a ideas muy profundamente enraizadas, digamos, en la población mexicana, lo mismo que esto ya es la Turquía de Erdogan. Entonces, Erdogan es una combinación un poco inédita en la política turca hasta hace 20 años de islamismo demócrata cristiano, o sea, como un islamismo conservador, pero muy liberal en lo económico, nacionalismo febril, o sea, una cosa que ya te digo, para ser febril, para ser turco, pues igual, ya punto alto, el nacionalismo normal en Turquía. Entonces, hacerlo más nacionalista todavía era difícil, pero Erdogan lo consiguió. Entonces, todo eso es ese momento que culturalmente en los últimos 15, 20 años, o menos 15 años, se expresa en una nostalgia por las glorias pasadas del Imperio Otomano. Que en toda, ahora lo vamos a ver, con esto terminamos la clase, en todo el siglo XX, hasta los años 90, turco no había sido así. El Imperio Otomano para los turcos a partir de 1932 en realidad era algo parecido a la colonia para los mexicanos a partir de 1930. ¿No? Algo que, pues está ahí, nos dejó iglesias bonitas, pero más vale olvidarse de ello. Porque la nación no era independiente, porque la nación no estaba sojuzgada, porque en realidad es una cosa atrasada, porque el cristianismo es una religión, pues así, atrasada. Todos somos guadalupanos, pero es un estado laico. Ah, otra de las cosas. Turquía es laica, militantemente laica. México es laico, militantemente laico. Turquía es muy islámica y México muy guadalupano y dentro un poco evangélico, pero el Estado es laico. Hay otro check para nuestra comparación. Muy bien. Bueno, si se han quedado con la duda, pues el himno nacional turco suena así. Muy marcial y muy así. Yo no soy muy fan de los himnos nacionales, pero sí son muy interesantes para ver, digamos, cómo se mueven las culturas. Entonces, el gran momento de la guerra de independencia es la entrada del ejército turco, ya se llama turco, en Esmirna en 1922, es decir, 2 años antes de la abolición del califato, que marca el final definitivo de las llamadas guerras balcánicas, ¿no? Las primeras guerras balcánicas, que son sobre todo la independencia de Turquía. Y la entrada es la fiesta nacional y la marcha de la independencia se compone justo en este momento. Esmirna es la tercera ciudad más importante del imperio y la tercera ciudad más importante de Turquía. Hoy debe ser la cuarta o la quinta, pero sigue siendo muy importante, muy bonita, ¿no? Si tiene la oportunidad de verla. Y entonces, digamos, es una especie, como les diría yo, como la entrada de Francisco Villa y de Zapata en la Ciudad de México, una cosa parecida, ¿no? Es como lo que marca ya lo definitivo, ¿no? Bueno, vamos para adelante. Y siguiendo con lo que decía Karen del indoctrinamiento, todas las aulas, todos los salones de clase de Turquía, en escuelas públicas o privadas, hay pocas escuelas privadas en Turquía, tienen al fondo exactamente la misma decoración que es esta. Un retrato de Atatürk, el himno nacional, aquí, esto es el himno nacional, la bandera nacional, que es la bandera del Imperio Otomano, y el discurso de Atatürk a la juventud, que es lo que dice, o juventud turca. Entonces, para indoctrinamiento, esto. ¿No? Y realmente, pues sí, ya lo verán que es, funciona. ¿Qué es el himno nacional? ¿Qué es el discurso de Atatürk a la juventud? Vamos bastante mal de tiempo, aunque ahora viene el Sarao. Pues no me voy a parar. Mira, en 1927, es decir, 3 años después de la abolición del califato, de la proclamación de la República de Turquía, se celebra la primera gran asamblea nacional turca. De hecho, el Parlamento Nacional Turco unicameral, porque Turquía es, no hay ya si no hay cheque con México, Turquía es un estado unitario y muy unitario, México es un estado federal, a ratos más federal, pero bueno, federal, en Turquía no. Crea un estado único, un estado unitario, un estado no tiene nada de... y ahí radica parte del problema de los kurdos. Los kurdos son una minoría nacional de casi 40 millones de personas en Turquía. Entonces, claro, de minoría no tiene nada. Ese es el... ¿Cuántos habitantes? ¿Por qué tantos? Turquía oscila entre 72 y 85. Wow. Que la ¿por qué tanto kurdo? Sí, es más de la mitad, o casi la mitad. Y en algunas partes del oriente turco es, vamos, la mayoría absoluta, la absoluta del 80%. Bueno, entonces, estilo Fidel Castro, nuestro amigo Atatürk, se pega un discurso de 3 días, donde dice, Turquía va a ser esto, si les gusta bien, si no también. Entonces, parte de ese discurso de 3 días, que tiene pausas, pero, o sea, son como 12 horas seguidas, es el discurso a la juventud. Y eso es lo que tienen en los salones de clase. O sea, ese discurso es como el momento fundador del Estado turco moderno, hasta hoy. O sea, y es tan profunda, digamos, la ideologización con estas bases post-revolucionarias, porque aquí lo que hay es una revolución nacional, que Erdogan ha hecho muchas cosas, pero jamás, y jamás es jamás, ha puesto en duda a Atatürk. Y de nuevo, Atatürk puede hacer muchas cosas, pero ferviente musulmán, ya le digo yo que no. Entonces, Erdogan, el actual casi perpetuo presidente de la República, ha manejado con bastante habilidad política cuando le ha salido, este mito nacional, sin dejar de ser otomanista, sin dejar de ser islamista, pero esto está ahí y no se mueve. O sea, que es un poco, digamos, a ese check, los mitos de la Revolución Mexicana. O sea, puede entrar quien, puede entrar Carlos Salinas de Gortari, más neoliberal que nadie. Pero nadie tumba el mito fundador de la Revolución. O sea, puedes hacer, echarte las pensiones públicas, inventarte las Afores, pero la fiesta de la Revolución se queda ahí. No, pues aquí igual en lo que corresponde. Solo vamos a fijarnos al final, que no es el final del discurso, es una parte del discurso. Entonces, nos vamos a quedar por aquí. Es un discurso tremendo. Bueno, todo. Pero bueno, vamos a empezar aquí. Entonces, ahí dice, con violencia y malas artes, podría ser que todas las fortalezas de su amada patria sur de ustedes hayan, se está dirigiendo a los jóvenes, lo recuerdo, hayan sido capturadas, todos sus astilleros ocupados, todos los ejércitos puestos en fuga y cada rincón del país olvidado. Bueno, esto no es mentira. Esto había ocurrido en 1919. O sea, estaba diciendo algo que todo el mundo sabe que es que sí, que paró. ¿Y que puedes repetir? Ese es el punto. Pero aún más trágico y grave es que lo anterior, y aquí otro check con la política mexicana, sería que los que gobiernen el país pueden hallarse en el error, confundidos o, y esta es la parte que nos mexicaniza, incluso ser traidores. Aún más, puede ocurrir que sus intereses personales sean semejantes a los proyectos políticos de los invasores, check, check, check, lo que llevaría al empobrecimiento, la ruina y al agotamiento del país. Juventud de la futura Turquía, que esto es una frase que se ha repetido muchas veces en la política turca, pero que este señor se la inventa aquí. Incluso en tales circunstancias es su deber salvar la independencia y la república turcas. Encontrarán la fuerza que necesitarán en su noble sangre. Lo que se cuela por aquí, por cierto, es una idea que flota en el nacionalismo, la otra parte que es más peligrosa, en el nacionalismo turco contemporáneo, que es un cierto racismo. Ahora no es Alabama, no es nada de eso, pero por ahí, por ejemplo, la idea de que la lengua original de la humanidad es el turco, que existió, se dio y patrocinó a Ataturk en cierto momento, la famosa teoría del sol, ¿no? Decían que la palabra turca para sol, que es Güney, era la lengua de Adán y Eva. Un cierto menosprecio de otras orígenes genealógicos, judíos, griegos, es un poco lo que ven al final de la película que vieron, de Política y Cocina. Entonces, no, nunca ha sido una doctrina oficial, no. A ese nivel no ha llegado ni remotamente, pero cuando flota por ahí cosas un poco raras, como con Vasconcelos en La Rosa de Bronce. Como Vasconcelos de la dejando fina. Permear. Sí, no, Vasconcelos da para un rato también de crítica. Bueno, ¿por qué decía lo del check con la política mexicana? Si ustedes se dan cuenta cómo funciona muchas veces el argumentario, por ejemplo, funcionaba en el sexenio Peña Nieto, no por parte del gobierno federal, por sus opositores. Uh-huh. Es muy habitual, y sorprende un poco para los que no somos de México, que el argumento principal es, para una crítica política, es que ustedes son unos traidores a la patria. La reforma energética era una traición a la patria, la reforma económica era una traición a la patria, y a la que te despistas eres un traidor a la patria. ¿Sí? Eso funciona porque puede funcionar. Es decir, porque hay una conciencia previa en la opinión pública, formulada, digo, tampoco necesitas un órgano de estudio de ideología, por el nacionalismo indoctrinado, que hace que ese argumento funcione. Por ejemplo, lo que pasa también en el Estado de Israel, ¿no? O sea, a la mínima de los años 90, del asesinato de Rabin, particularmente la derecha israelí, le dice a quien tenga enfrente, centro, izquierda, lo que sea, y árabe, es que ustedes son unos traidores. Y funciona. Y yo creía que nos habíamos hablado de eso, pues parece que no. Y entonces Vox es experto en España en llamar traidor a la patria, una cosa que no se había oído en España en 40 años, ¿no? A quien sea, a mí también, claro. Yo voy a ser el principal traidor a la patria, a toda mi familia, pero bueno. Entonces, por aquí anda un poco de los problemas que tiene la Turquía moderna, que es que tiene un nacionalismo muy eficaz, pero que ha muerto, bueno, no ha muerto, pues no ha muerto, que ha matado de éxito, ¿no? Bueno, ya vamos acabando. No, además se dirige a la juventud. Claro. Tomando la figura... Tomando la figura del héroe, ¿no? Pero se machaca, ¿no? Sí. Turquía es un país mucho más interesante y rico que todo esto, y en español tenemos una suerte, Irán también, pero bueno, Irán no nos valía porque fue colonizado, entonces necesitamos uno que se salvó de todo. En español tenemos una gran suerte que ya volvió. Y es que Orhan Pamuk está traducido por un excelente traductor, Rafael Carpintero. Entonces realmente pueden estar seguros de que sus libros en español les gustarán o no. Pero es lo que dice el mundo. Porque además son muy amigos. Yo si quieren, a mí me gusta mucho, bueno, me gusta mucho de Orhan Pamuk, mucho. A veces no es tan fácil de leer. Pero el libro negro explica muy bien esta Turquía, ¿no?, tan neurótica, tanta cosa que ha pasado. Hay un libro del principio, que creo que era solo 70, que se llama El Castillo Blanco, que habla de la época de Solimán el Magnífico, un astrónomo veneciano, es uno de sus primeras novelas. Y hay otro muy bonito que se llama, o sea, está el libro negro. Hay uno de Estambul también. Bueno, sí, ese es muy fácil de leer. De eso es muy agradable. Ese es de los más fáciles de Pamuk. Y luego tiene el libro negro y tiene el otro que es... Pero luego me acordaré si lo mando. Bueno, ¿por qué me interesa? Este es Atatürk dando el discurso. El de los tres días. El de los tres días. Con una foto real. Ankara. El discurso es el segundo congreso del Partido Popular de la República, es el partido, digamos, el PRI. Es el PRI turco. Luego va a cambiar muchas veces de nombre y tal, pero digamos... Pero fíjense, lo que me interesa es esto. Maravilloso. Claro, en letras, ¿sabes? Claro. Porque ahí detrás es otomano turco, ya otomano ya muy turco. Pero se sigue escribiendo en letras árabes. Sí. Voy a intentar este. Vamos a ver. Ahí, ¿dónde está? Qué moderno es el PowerPoint. Entonces, lo que me interesa es que vean que a partir del año 36 horitas he hecho el discurso. Se iba echando 12 horas cada vez. Esto es lo mismo que esto. Pero esto está escrito en letras árabes y esto está escrito en letras latinas. El propio Atatürk va a dejar de escribir así y hay toda una historia, trabajos muy buenos sobre el desmadre social que supuso abandonar el alfabeto y la de la noche a la mañana. Fue realmente dramático. No, qué transición, sí, cabrón. Sí. Hay películas turcas, pero que no he encontrado traducidas, subtituladas, que hablan de ese momento. Es una cosa que ha quedado en la memoria colectiva. Pero lo borró el nacionalismo. O sea, es el típico trauma colectivo que, como viene otra cosa por encima, es un poco la Shoah, el holocausto. Oye, pero no pasó lo mismo con Theodor Herzl, que revive el hebreo. O sea, no lo mismo, pero sí. ¿No? Es en el Estado de Israel, a Herzl no le interesa el hebreo, para nada. Si hubieran hecho el Estado de Israel. Claro, sí, un lugar para los judíos. Claro. Que en su época ni siquiera se llama Israel y a lo mejor no estaba ni en Palestina. Claro. Buscaron otras alternativas. Pero sí, dentro del movimiento sionista está la parte que al final triunfa, que es la revitalización del hebreo, que sí hace violencias contra las lenguas tradicionales de los judíos. Hay una lengua nacional que está creando un estado nuevo y te junte el nuevo, la deja. Y la en esa época. Lógico, por un lado. Sí, si estás creando una nación nueva, todo para la basura de la anterior. Pero eso fortalece. Sí, lo cual que también provoca traumas colectivos. O sea, las dos cosas. Ya. Yo es que la unión. Según qué momento, no te creas que me. Pero bueno. Entonces, bueno, les queda clara la idea de la revolución cultural que supone esto y todo lo demás. Las mujeres se quitan el velo, los hombres se quitan el fez. O sea, esto es una cosa, entre muchas otras, que están ocurriendo en los años 30 en Turquía, y de ahí viene esa Turquía. Y eso explica un poco que luego les dé esa nostalgia imperial, que es también lo que está pasando en España. Entonces, los principios del kemalismo son las llamadas seis flechas, las famosas seis flechas de Antioch, que se resumen todo en una frasecita sencilla y apenas arrogante, que es un orgullo ser turco. ¿Por qué? ¿Por qué le dicen que malismo es Mustafa Kemal Atatürk? Efectivamente. Entonces, a veces en español le decimos, y en inglés, en francés le dicen kemalismo. En turco, y es muy buena observación, en turco jamás le han llamado kemalismo. Le llaman ataturkismo, ataturkçuluk. Pero en las lenguas occidentales siempre se ha llamado kemalismo. Entonces, ¿cuáles son las bases hasta hoy de la República de Turquía que están digamos, implementadas y asentadas en concreto armado por este realmente personaje excepcional, con bastantes claros oscuros, pero excepcional, sí, de la historia, me atrevería a decir, hasta moderna, ¿no? Que sí. Sí. Primero, el republicanismo, es decir, todos los ciudadanos son iguales. La segunda, el populismo, es decir, populismo para Tatuek significa la voluntad del pueblo, es decir, la voluntad de la nación es la guía del Estado. Voluntad del pueblo sabio, te faltó. El laicismo. O sea, bueno, ustedes podrán rezar a Laia quien ustedes quieran, pero en tanto ciudadanos de esta república, la república es laica. Ustedes serán lo que ustedes quieran, pero la república es laica, el jefe del Estado es laico, en su casa rezará o. ¿Y qué pasó con los grandes patriarcas? Ahí sí. Pero les restó importancia. Sí, exactamente. O sea, no tiene. Son todo política. Son todo política. Sí. Y por supuesto, es una muy buena pregunta la de Karen. El cargo que les decía otomano de Sheikh Ruizlan desapareció. El reformismo, que se le llama así en las publicaciones occidentales, pero en realidad es también. Revolucionarismo, todo esto es una idea interesante, que es la idea dominante de la ideología de Atatürk, que es el progreso, pero es una ideología, el progreso no existe, el progreso lo inventa, es una idea. Entonces, él está obsesionado, y esa obsesión se transmite al Estado que crea, a día de hoy, de que siempre hay que estar a la última, ¿no? Si me permiten la broma. Eso es lo que él expresa como revolucionarismo. Vanguardismo, ¿no? Es como estar. Pero como ideología. Como ideología, sí. Todo el tiempo, ¿no? El nacionalismo, es decir, la base de la comunidad, de la colectividad, es la nación. Y esa nación tiene una base étnica. Por eso les digo que por ahí asoma por ahí un racismo un poco raro de vez en cuando. Es un poco lo que ven al final. Esa es la lógica que hay en la permuta de poblaciones en los años 50, ¿no? Si se acuerdan de la película, sí. Por eso se van. O sea, se van porque son invitados a irse después de un par de invitaciones un poco más severas, ¿no? Y claro, no lo cuenta la película, pero en Atenas está pasando lo mismo. Claro. En Atenas hay pocos, en Salónica sí hay muchos. Y en Tracia, ahí es donde estaban los turcos. Por cierto, Mustafa Kemal Atatürk no nació en Turquía, nació en Grecia, en Salónica. Ah, pues era el Imperio Otomano. Y por último, check, con el Estado mexicano moderno del PRI. El estatismo, es decir, el elemento rector de la sociedad es el Estado. ¿No? Ah, bueno, esa es la sala del gabinete del Consejo de Ministros turco, presidida por un chingo de banderas turcas, aparte de la lista, que se nos olvide, y un mega cuadro de Atatürk. Se han ido a Turquía, a Atatürk está en todas partes, literalmente en todas partes. Sí. No. Pero, porque a veces me preguntan, y por lo menos hasta donde yo recabé un poco datos, es hace unos años ya, es una figura indiscutida. O sea, nadie le miente nada. O sea, realmente tienes que estar muy, incluso la izquierda más revolucionaria ven en Atatürk un tipo tirando a conservador, pero honrado y convencido de su proyecto, y realmente solo se han opuesto a Atatürk los islamistas, pero los más radicales, que son una minoría absolutamente minoritaria en Turquía hasta el día de hoy. Entonces, el enorme consenso colectivo es Atatürk, que es un señor importantísimo para Turquía, y es el padre de la patria hasta el día de hoy. Entonces, bueno, que es un poco lo que pasa, no sé quién dijo, con Herzl en Israel. En Israel se ve menos, pero se ve. Por ejemplo, el Consejo de Ministros israelí está presidido por un cuadro de Herzl, y hay fotos de Herzl en por las partes, en fin. Herzl es el que crea el sionismo. Sí. Bueno. Y ya para acabar, pues el Estado fundado por Atatürk tiene sus problemillas. Se resumen en 1960, golpe de Estado, 1971, golpe de Estado, 1980, golpe de Estado militar, 1993, intento de golpe de Estado que le convencen al señor que sale en esta foto. Cada 10 años. Süleyman de Miguel. Que, oye, que un poco como Evo en Bolivia, Evo tiene un problema, pero el ejército boliviano se ha visto también. Que si te vayas, y entonces Süleyman de Miguel dice: sí, Evo. ¿No? Entonces no fue un golpe de Estado, pero. Pero sí. ¿No? Pero menos en el nombre. 1997, pronunciamiento militar que acaba con el primer gobierno islamista en Turquía. Y el último, por el momento, el 2016, ese desmadre de julio, que hace la radicalización del régimen ordeanista. Y, bueno, pues estamos en un curso sobre el Islam. ¿De dónde sale Erdogan? Bueno, Erdogan sale de una historia bastante larga, en realidad. Erdogan fue alcalde de Estambul. Eso es lo que hace su fama. Fue un alcalde bastante eficaz, hay que decir. Fue en su etapa todavía moderada. Muchos dirán que fue una cosa táctica ser moderado, porque él probablemente nunca ha sido moderado. Pero realmente tuvo una enorme popularidad. Sí, fue... O sea, si han estado en Estambul, Estambul, otro check, es lo más parecido en desmadre a la Ciudad de México. O sea, bueno, tienen un centro histórico bastante más limpio que el nuestro, pero como desmadre es una cosa espectacular, ¿no? Y ahora mismo de tener cerca de los 20 millones de habitantes, es una cosa con un mar enorme por medio, o sea, con serios problemas de vinculación urbana, ¿no? En las partes... Digo, si me permiten el adjetivo, que no lo voy a volver a usar, la parte fifí de Estambul es Europa y la parte, digamos, desmadrosa es Asia, ¿no? Ya Anatolia, ellos lo llaman Asia. Digo, en Asia está. Entonces, este fue un muy buen alcalde y de ahí viene, digamos, su capital político. Pero bueno, antes de que este señor casi existiera, en 1969 se funda el primer movimiento islamista de Turquía, Milli Görüş, que en realidad significa perspectiva nacional, porque pues no había que disfrazarse para que no te prohibieran. Igual lo prohibieron. Pero bueno. En los 1990 se fundó el movimiento Hikmet, del gran enemigo ahora de Erdogan, que es Fethullah Gülen, el gülenismo. Es esta cosa que él dice que lo odian y que tienen una conspiración universal contra él. De hecho, Gülen está exiliado en Filadelfia. Gracias. En 1998 se funda el Partido de la Virtud, el primer partido legal y de ámbito nacional con representación parlamentaria, hasta el 98, ojo, islamista. En 2001 se funda el AKP, que es el partido de nuevo gobierno hasta hoy, el Partido del Desarrollo y la Justicia. En 2002, 2007, 2011, 2015 tiene mayorías absolutas parlamentarias este partido islamista. Y ya nadie se atreve a dar un golpe de Estado, o sea, nadie es el ejército turco. Quiero decir una cosa, porque como vamos un poco deprisa, pues ya vamos muy mal de tiempo, vamos, de hecho ya hemos pasado el tiempo hace rato, el ejército turco constitucionalmente, o sea, la constitución ha cambiado muchas veces, porque casi cada golpe de Estado hace una constitución nueva, pero hay algunos elementos que están ahí desde la constitución de los años 30, ¿no? Promulgada por Atatürk. Y uno de esos principios es que el ejército turco es el guardián de la república y del laicismo. Y eso lo dice la Constitución. Entonces, esos golpes de Estado, que como decía Karen, pasan cada 10 años, son un recordatorio de ese padre un poco freudiano y autoritario para decirle a su díscola hija, a la sociedad turca, oye, a ver, ponte la falda más larga y no me salgas hasta las 3 de la mañana, que te estás volviendo un poco islamista. Eso es lo que hay detrás. Pasa en Pakistán también en otro sentido. O sea, los golpes de Estado en Pakistán han ido por el mismo. En 2014 es elegido, perdón, en 2013, Erdogan ya es primero primer ministro, luego presidente de la República. En 2013 hay una enorme ola de protestas, son las famosas protestas de la plaza... Ay, se me fue, perdón. Fue como el primer gran movimiento de protesta contra Erdogan, Recep Tayyip Erdogan, que es un señor bastante mandón. Y entonces lo que pasa también, se ve mucho en Estambul, se ve mucho en otras ciudades, la juventud turca ya va por otro lado. Está, no en otra onda, en otra galaxia. Está globalizada. Totalmente, totalmente. De hecho, algunos colegas míos de muy buenas universidades, de Turquía, muchas de ellas privadas, y hablan inglés, vamos, o sea, como si hubieran salido ayer de Nueva York. Claro. Entonces, realmente, la juventud turca, que está muy... occidentalizada, aunque ellos no lo dirían así, porque la cultura turca es más compleja que todo eso, está en otra galaxia que Erdogan. Erdogan es el presidente de las clases medias, medias altas conservadoras, sobre todo del interior de Turquía, más que de las grandes ciudades, lo que se llama, como en Irán, la burguesía del bazar, o sea, digamos unas clases medias, pymes, muy, muy, muy ricas, que se han hecho muy ricas por el proceso de globalización de Turquía a partir de los años 90, que se ha convertido en uno de los grandes talleres del mundo, ¿no? Entonces, Turquía realmente ha tenido un despegue económico con cifras de crecimiento en los 90, de dos cifras, o sea, sí. Pero, justamente, el país se ha ido dividiendo y, claro, un golpe de Estado con muertos, o sea, El primero que tienen en la foto colgadito y muerto es el primer ministro. O sea, en el golpe de 1960 se ejecutó al primer ministro, el famoso Adnan Menderes. Entonces, Turquía tiene una enorme violencia metida dentro de su ADN moderno. Y eso hace que los conflictos políticos se salen a veces con muertos. Bueno, no a veces, mucho todo el tiempo, ¿no? Entonces, es un problema. Bueno, en 2014 Erdogan es elegido presidente de la República, Cumhurbaşkanı Bashkoni, y por primera vez la elección se hace por sufragio universal y es por una enorme mayoría. Y nuestra historia termina en 2016, el 15 de julio, con ese rarísimo golpe de Estado donde nadie supo también qué pasó y donde hay todo tipo de versiones, probablemente todas verdad. Entre otras cosas que es un autogolpe de Erdogan para forzar la mano y tal. Turquía está en una crisis política muy importante que no se ha resuelto, que no tiene visos de resolverse y que puede llevar, digamos, a una reconfiguración total de la sociedad turca. Lo que aquí nos interesa es que, aparte que nos guste mucho, se toma muy bien lo que ustedes quieran, es un ejemplo de las tensiones que hay entre ideologías modernas, una cultura muy respetable, muy interesante, de Turquía es Rumi, de Turquía es, ¿no?, uno de los grandes místicos sufíes del Islam hasta el día de hoy. Turquía tiene un enorme legado literario otomano que los turcos no pueden acceder porque no pueden leer. O sea, tienen que transcribir a letras, digamos, europeas o romanas o latinas y traducir al turco moderno. O sea, hay una verdadera ruptura cultural. Ya les digo, Pamuk de hecho habla en varios de sus libros, si uno tiene un poco esta historia detrás, entiende que está hablando de ese trauma cultural, de esa ruptura con el patrimonio, con la historia. Y es un ejemplo magnífico de todos estos problemas, porque es un estado completamente viable, nunca fue colonizado, fue viable hasta el año 22, fue viable después, fue una de las grandes, y es una de las grandes potencias mundiales hasta el día de hoy. Está colocado en el centro del mundo, ¿no? O sea, frontera con Rusia, frontera con Irán, frontera con el Oriente Medio, frontera con Europa y la Unión Europea. No hemos hablado de aquí de algo, que es la 56 veces que ha llamado Turquía en el siglo XX a las puertas de la Unión Europea, y la Unión Europea ha dicho constantemente no. Bueno, lo ha dicho a la mexicana. ¡Ay, claro que sí! Vamos a estudiar. Lo vamos a estudiar. ¿No? Pero llevan 30 años. ¿Pero por qué se aceptaron? Porque son musulmanes. No, porque son musulmanes. Resumen corto, porque sé que están esperando ir al Sarau, entonces. Pero ese es el resumen de todo el problema. No solo porque son musulmanes. Porque Albania son musulmanes y a lo mejor algún día dentro de 40 años entra a la Unión Europea. En Bulgaria hay muchos musulmanes. Porque son 85 millones de musulmanes. Es decir, tendría el mismo peso político que Alemania. Claro. Por decir algo. Y casi que Francia. O sea, Francia tiene menos diputados y tiene menos votos en la Unión Europea porque Francia tiene 60 y tantos millones de habitantes. Entonces, el mayor país de la Unión Europea ahora mismo, desde hace muchos años, es Alemania. Y es quien tiene más diputados en el Parlamento Europeo, quien tiene más votos en la Comisión Europea, y sobre todo, pues, con la, hasta cierto punto, inactividad política francesa de la última década, pues un poco la que lleva la locomotora. Y si se va a Inglaterra, pues ya ni les digo. Entonces, sí. Si en algún momento hubiera entrado Turquía, sería el otro gran país de la Unión Europea, y eso era inadmisible. Y además Turquía, perdón, Alemania, para más inri, su principal emigración es turca. Entonces ya era como, ¿no?, el total desbarajo. Lo único que le falta, claro. Entonces, ¿les gustó la película? Ay, sí. O sea, sí vieron por qué se las mandé. Es todo el problema de esta configuración moderna, de la creación del nacionalismo turco. Eso es lo que está pasando en la película. Y en ese nacionalismo turco ya los griegos no caben mucho. Los judíos, aunque no salen, tampoco caben mucho. Los armenios, desde el año 14, no ocupieron mucho. Bueno, pues el gran genocidio, ese es otro de los grandes traumas colectivos, porque como que nunca se ha aceptado por el Estado turco hasta hoy. Y de hecho, ha habido historiadores muy serios, muy profesionales, turcos, que ya les digo, porque ya tienen una cultura académica, intelectual, hasta periodística muy rica, muy llena de debates y con gente realmente muy arrojada, que han terminado en la cárcel. Por decir que el Estado otomano hizo un genocidio. Sí. No un caso ni dos, varios. Terrible. Entonces, pues este es el último de los ejemplos. Nos queda uno, un tema yo creo muy bonito, que es el sufismo, o sea, el misticismo islámico. Increíble. Eso ya va a quedar para enero. Y pues teşekkür ederim, es como se dice en turco. Muchas gracias. Bueno, gracias. Teşekkür ederim. No, ahí con los capitanes. Increíble. A mí me lo tuvieron increíble, claro. Sí. No, y para pronunciar, claro. Apúntenme eso. ¿Qué día de enero es? El 20 habíamos quedado, si no recuerdo mal.